Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Bueno, celebración en el Calderón, partido intrascendente si lo cabe y bueno, pues no sé si hablar mucho del partido porque la verdad que yo creo que estábamos todos un poco desconectados, ya no, o sea, en la liga ya no nos mueve nadie y esta semana pues hemos estado de celebración merecidamente. Y yo creo que bueno, pues que lo del partido de hoy ha sido pues continuar las celebraciones, ¿no? El Cholo ha sacado al mismo once que ganó al Madrid, más que nada, me imagino, para que la afición pudiera aplaudirles y darle la enhorabuena. Y bueno, pues un partido que no ha habido apenas nada. O sea, no ha habido intensidad. Quizá un poco por parte del Mallorca, que no tenía más, pues, pese a que se estaban jugando el descenso. Y el Atleti, pues tampoco ha hecho mucho. Tampoco necesitaba hacer mucho. Y al final, pues un empate justo. Que bueno, que ya digo, el resultado es lo de menos. Y yo creo que ya todo el mundo tiene la mente puesta en altas, bajas y demás, y ya en la liga, pues, ¿qué más nos da, no? Si ya no jugamos nada de nada. Pero bueno, aún así, ahí hablaremos un poco del partido, pero hay muchos otros temas de los que tenemos que hablar. Y bueno, y seguir celebrando, porque lo de la semana pasada, esto hay que celebrarlo por lo menos hasta el siguiente título que vamos a disputar, que será la Supercopa contra el Barcelona. Así que bueno, vamos a hablar un poco más de todo esto. Hoy tenemos un plantel bastante completo. Están con nosotros Mojit, Carlos, Fernando y Álvaro. ¡Wow! Mojit, ¿cómo estás? Muy bien. Todavía, como has dicho, celebrando. Porque eran muchos años queriendo ganar la Copa del Rey. Las últimas tres finales las perdimos. Y ha pasado una semana que se nos ha hecho muy corta, que se ha pasado volando. Y evidentemente pues son días felices para la gente del Atlético de Madrid, sobre todo algunos como yo que vivimos en Madrid, pues nos ha tocado, como entenderéis, sufrir bastante durante la última década con esa mala racha que llevamos contra el Madrid. Y como he dicho antes, son días felices en los que los atléticos estamos disfrutando mucho. En cuanto al partido, pues como has dicho, Poco que comentar realmente, porque el Atlético de Madrid sacó la alineación, los mismos 11 que jugaron 120 minutos en el Bernabéu, en el partido más exigente física, técnica, táctica, mentalmente de toda la temporada. Y luego, gracias a nuestra directiva, tuvieron ese viaje a Singapur en el que otra vez jugaron muchos de los titulares media hora, 35-40 minutos. Mientras el Mallorca no había tenido partido entre semana, y eso evidentemente se nota, que un equipo como el Atlético de Madrid, que no se estaba jugando nada, que quería despedir la temporada ante su afición, pues no tenía la misma motivación que debería haber tenido un Mallorca que se estaba jugando la salvación, y que sinceramente me defraudó o me decepcionó mucho el planteamiento de su entrenador, porque en los últimos minutos del partido, estando el Mallorca en la situación que está, colista a dos o tres puntos de la salvación con una jornada que falta, pues yo creo que debió ir a por la victoria y no lo intentó lo suficiente. Y bueno, supongo que la afición suya no estará muy contenta con lo que ha visto en el Calderón. Pero en la parte rojiblanca, pues el partido este lo hemos visto muchas veces. Un partido cerrado, con pocas ocasiones, poco fútbol, con transiciones muy lentas en el que el rival tiene un par de ocasiones y nuestro portero saca paradas milagrosas. Una en el minuto 5 y otra pues en la segunda parte a la falta que lanzó Giovanni Dos Santos. Y luego nosotros en ataque tuvimos un par de ellas más o menos claras que no las supimos aprovechar, y el resultado pues es el que es, ¿no? 0-0. Terminamos bien la temporada en el Calderón sin derrota. Últimamente habíamos perdido varios partidos, Madrid, Barcelona y Real Sociedad. y solo queda terminar bien la temporada fuera de casa contra el Zaragoza, que también se está jugando el descenso. Y como has dicho antes, pensar en lo que va a ser el Atlético en el mercado de fichajes, que será importante porque parece que sufriremos la baja de nuestro referente ofensivo y esperemos que la directiva acierte en el sustituto. Sí, bueno, ahora entramos un poco más en detalle con esas cosas. Fernando, ¿has visto el partido? Pues la verdad es que no. Es que he ido a casa de mi padre y mi padre es culé y ahí siempre sale el Barcelona en la tele. No sé qué pasa. Tampoco te O has sea que perdido nada, he no, no. visto alguna imagen suelta, he escuchado, he leído y pues parece ser que ha sido un partido aburrido. Sí, no, Y el ya digo. resultado, por lo que he oído, ha sido justo y no ha habido polémicas, no ha habido ninguna lesión, o sea, un partido intrascendente. Es que no había ningún tipo de motivación, porque no estaba en juego ninguna cosa para el Atleti, ni el trofeo Pichichi, ni el Zamora, ni quedarse segundos, o ya estaba todo hecho. Claro, es O sea, que que es que ya era digo, un partido era un de partido, transición sí, absoluta. para que la gente les aplaudiera por haber ganado la copa, pero poco más. O sea, que viendo Sí, el partido esto. se terminó cuando se hicieron el pasillo ya. Sí, Hay bueno. una cosa que sí estaba en juego, que no sé hasta qué punto se valora o no se valora, la bota de bronce de Falcao, que la está peleando con Ibrahimovic, que tenía 29, ha marcado esta jornada, ya tiene 30, y Falcao está con 28. Pero bueno, Vale. bota de bronce no es igual que bota de oro. Bueno, Vale, se nos había caído Carlos por ahí, Carlos. no sé si me escucháis Sí, medio sí. bien. ¿Vale lo mismo los goles en Francia que en España? Yo creo que sí. Pregunto a Mojica. Sí. Sí. Yo creo que sí. Sí, quizá ahora Vale, mismo gracias. la liga del francés ha subido bastante, ¿no? En nivel los últimos años. No sé cómo van lo de Más los justo. coeficientes esos, pero me imagino que sí. Me Sí. imagino que sí. Bueno, Carlos, ya que estás, cuéntanos, ¿has visto el partido? Bueno, la tele estaba puesto. Ahora que como era la jornada que era y había lo que había en juego y lo poco que había en juego en el Calderón, pues tampoco le presté mucho caso. Según lo que le escuchamos y se me cortó, que le decepcionó el planteamiento de Manzano. Yo después de lo que le vi a él el año pasado aquí, me espero cualquier cosa de Manzano. O sea que sí, que los aficionados del Mallorca probablemente están decepcionados, pero yo creo que hasta Manzano no está decepcionado consigo mismo. Sí. No, Manzano. Dicho esto, sí. Digo que hay que agradecerle que fuera tan inepto porque gracias a eso vino Simeone, ¿no? Es lo único que hay que agradecerle a Manzano. Sí, pues sí. Y que Caparrós probablemente firmara con el Mallorca, que si no, seguramente el elegido hubiera sido Caparrós. Bueno, otro. En fin. Bueno, me imagino que Fernando por ese lado ha estado contento, ¿no? Viendo al Sí, señor de las sí. gafas ahí, ¿no? Es que no lo he visto. No, Claro, me he dado qué cuenta pena, ¿no? tarde lo del pasillo, vamos. Sí, yo igual, yo he El llegado, cuando he Mallorca no es llegado un ya lo equipo habían que hecho. me caiga. El Mallorca no es un equipo que me caiga mal precisamente. Es un equipo que me cae simpático, pero en cuanto ficharon a Manzano ya sabía dónde iban a ir. Es que este hombre transmite tristeza. Y si llega a un equipo donde vas en los últimos, necesitas un motivador absoluto. Alguien que remueva mucho ahí el tema porque el equipo va mal y hay que mover el cotarro. Y este hombre es todo lo contrario. Es tan soso. Y al final hace que las soserías se implanten en el equipo. Sus equipos siempre son sosos. Sí, bueno. ¿Sabes qué? No sé si habéis leído el titular que dejó en la previa de ese partido, en la rueda de prensa anterior al partido. Dijo que estamos a un paso del camino del éxito, estando el equipo jugándose el descenso A un paso y del a un camino punto del de descender. éxito. Eso es Pero lo que bueno, dijo. No eso lo habrá sé, leído en pues algún supongo periódico, que Paco. probablemente, pues seguramente no quiso decir esto, o quiso decirlo en otro contexto, pero dejar un titular así, con el equipo penúltimo y ahora último, pues no parece bastante lógico y más después de lo que hemos visto hacer al Mallorca en el Calderón esta noche. En fin. Bueno, que en realidad no se nos pasaba, pero que nos lo dejamos para el final. Álvaro, ¿cómo estamos? Pues muy bien. Y hombre, yo quiero decir que me alegro mucho de que haya sido un partido soso, de que no nos jugáramos nada, porque eso significa que el Atlético de Madrid ha hecho una temporada, ha cumplido los deberes que se había marcado y que se había fijado. El objetivo de la Champions está asegurado, además por una tercera posición que es más notable que cualquier otra forma de acceso. Y yo me quedo con eso, porque otras temporadas siempre, tradicionalmente, el Atlético de Madrid empieza de menos a más y se ve atropellado en esas jornadas por segundos resultados y por partidos donde las cosas que están en juego son mucho mayores, tanto por nuestra parte como por parte del equipo rival, ¿no? Entonces yo creo que es un buen dato, es un buen síntoma. Prefiero acabar las temporadas de esta forma que no, dependiendo en ese carrusel, entrando de partidos que están jugando al mismo tiempo, y es un salto de calidad que marca, yo creo que pone el broche de oro a una temporada bastante, bastante positiva en todos los aspectos. Y dicho esto, pues bueno, ahora está claro que hay que empezar un estudio primero encabezado por el entrenador, sin duda, desde el punto de vista técnico y de las necesidades del equipo. Necesita un estudio a fondo de las posiciones donde queremos apuntalar, donde queremos reforzar y donde queremos complementar lo que existe actualmente, y evidentemente descartar y empezar a apartar aquello que, por decisión propia o por decisión del propio entrenador, pues deje de jugar en el Atlético de Madrid, que a mí, desde mi punto de vista, no tiene no hay ningún problema. Es decir, no me parece que ningún jugador sea realmente trascendental en el esquema del Atlético de Madrid ahora mismo, y habrá que estar pendiente de los refuerzos. No voy a cambiar gato por liebre, o sea, eso es un cambio que no me gusta, pero y que probablemente se pueda producir, ¿no?, por el contexto económico y contexto de la situación del Atlético de Madrid. Pero bueno, de partida yo creo que no es mal final el decir eso. Hemos acabado terceros, es una muy buena posición, es un muy buen síntoma, y sobre todo, como habéis dicho, culminado por esa final de Copa del Rey. Sí, no, desde luego, yo me remonto la última vez que hemos acabado un partido, que hemos acabado la liga con un par de partidos intrascendentes, era cuando estábamos rondando allí por el puesto décimo, octavo, que no nos jugábamos nada, pero porque no jugábamos nada ya en la temporada, ¿no? Entonces, acabar sí con dos jornadas. Sí que era vomitivo, claro, claro. Era completamente desesperanzador y te quita cualquier tipo de gana de encarar ya, ¿no? O sea, de encarar el final y de encarar la próxima temporada, de estar pendiente al mercado de verano y de los partidos de pretemporada, en fin, están un poco más del lado del equipo. O sea, es una cosa que distancia mucho. Hombre, ahora mismo vendería mucho más periódico si se consiguiera la Champions en esa última jornada, pero desde el punto de vista de la sensatez y de la coherencia, es mucho mejor asegurarla cuanto antes y dedicar pues el tiempo a dar oportunidad a nuevos jugadores, que por cierto es una de las cosas que no me gusta, que salgan. Hombre, es cierto que bueno, había un cierto reconocimiento en el partido de hoy y quería que salieran los mismos que jugaron en el Bernabéu, me parece bien, pero yo no sé, claro, de cara al partido de Zaragoza es un partido, son 90 minutos, no es trascendente al historial del jugador, pero sí debería hacer una rotación general y dar no solo oportunidades a aquellos que no las tienen habitualmente, sino a gente de la cantera y gente que se nos ha hablado mucho, incluso de su parte, que van a tener un papel especial en este equipo, ¿no? No, pero no es muy... Sí, Carlos. Que eso, que quería decirte, Mojit, que le digas algo a Álvaro, hombre, que lleva 2 meses sin estar por aquí, pero cuando yo digo algo de Falcao de Courtois o Fernando dice algo de Falcao de Courtois, nos matas. Y ahora Álvaro acaba de decir que en el esquema de Simeone no hay un jugador insustituible y no has dicho nada. Sí, eso le iba a contestar, pero había que dejarle terminar también. Perdón. Sí, pero sí, no, obviamente yo creo que no hay que ser un genio para entender la importancia de jugadores como Courtois o Falcao en el equipo, y él no ha dicho... yo me quedo con aquellas palabras de Álvaro en las que dice que no cambiaría gato por liebre. O sea, evidentemente el Atlético de Madrid en el contexto económico, es un concepto que ha utilizado Álvaro y yo estoy completamente de acuerdo con él, en el contexto económico hay ciertas situaciones que se le escapan del control a la directiva del Atlético de Madrid. ¿Por qué ocurre? Pues eso ya lo hemos hablado muchas veces y lo seguiremos hablando en el futuro. Pero ahora mismo, desde la sensatez, hay que entender que un equipo como el Atlético de Madrid, con los recursos del Atlético de Madrid y la realidad económica del Atlético de Madrid, si recibe una oferta de 64 millones por Radamel Falcao, lo lógico es que lo tengas que vender. O sea, sin ir más lejos, el finalista de la Liga de Campeones, que ayer hizo un partidazo increíble, el Borussia Dortmund, va a perder a su delantero a manos del eterno rival, probablemente el Bayern Múnich, a cambio de 28 millones de euros. Estamos hablando de un delantero que marcó 36 goles esta temporada, que marcó 10 en la Champions, que en general tiene mejores números que Falcao, y al final se va a ir con una edad parecida a la de Falcao por la mitad de lo que nosotros recibiremos hipotéticamente por el traspaso del colombiano. Entonces esas situaciones hay que entenderlas. ¿Sabes? Evidentemente, ¿sabes la diferencia? Sí. Que Lewandowski probablemente valía 5 millones y nosotros pagamos por Falcao 45. Cuando sí, pero por 15 eso, días antes sí. valía 30 millones. Bueno, sí, pero, totalmente estoy de acuerdo contigo, pero la diferencia entre ambos clubes y eso que has dicho del traspaso de uno y de otro es la gestión, que una es sí, bastante brillante y la otra es la del Atlético de Madrid. Pero hay que entender también, porque cuando ficharon a Lewandowski, dices que por 5 millones Lewandowski no tenía la repercusión mediática que tenía Falcao cuando lo fichamos. Y como dije hace dos semanas en el programa en el que hablamos de la directiva y de cómo se mueven en el mercado, se mueven más por presiones mediáticas. La temporada que viene Falcao, habíamos terminado séptimos en Liga, se había ido la máxima estrella, Agüero, menospreciando a la camiseta y al escudo. Bueno, esto cada uno tiene su propia interpretación, pero cuando un jugador del Atlético de Madrid que marca 100 goles, que juega 5 años en el equipo, es ídolo absoluto, se quiere ir al Madrid y se va de la forma que salió Agüero del equipo, pues evidentemente la afición se siente dolida y la directiva ficha a Falcao por la cantidad por lo que lo ficha para calmar un poco a la afición, y eso lo explicamos y estuvimos todos de acuerdo en esto también. Pero si fíjate, ahora se va Falcao por 64 y si el Atlético ficha un delantero del perfil de Damião o Benteke por 20 o 25, la afición no estará contenta porque no conoce a esos delanteros, no conoce el potencial de los delanteros, y ellos lo que ven y nosotros lo que vemos es que se va el mejor 9 del mundo y viene otro delantero que tiene mucho potencial pero que todavía está por hacer. Entonces hay que entender las situaciones por todas las cosas que pasan en todos los ámbitos, pero en lo general, cuando un equipo como el Atlético de Madrid en esa situación recibe una oferta de 64 millones por Falcao y el club que ofrece eso está dispuesto a pagarle 12 millones de euros al año al jugador, tienes poco que hacer. Tienes que asumir la marcha, aprovechar el dinero que te queda de ese traspaso para intentar reforzar al equipo y que el equipo no pierda competitividad. Y en ese sentido estoy de acuerdo y entiendo las palabras de Álvaro completamente. Bueno, ya, como veo que ya pasamos directamente a los temas de altas, bajas y ya pensando en la siguiente temporada, yo creo, porque como ya he dicho, el partido no tiene mucha historia. Si os parece, vamos a cerrar el partido. Bueno, cerrar, no sé ni si lo hemos abierto, pero a terminar con el partido. Antes quiero dar una nota, porque claro, no ha habido nada positivo, pero sí que ha habido una nota negativa, que ha sido el trompazo que se ha llevado Felipe Luis. El último minuto del partido le han metido un rodillazo en la cara increíble y estoy leyendo ahora mismo que tiene traumatismo, no sé, parece, yo creo que literalmente le han partido la cara, ¿no? Le han dado un rodillazo en la cara, se iba agarrando como politraumatismo craneal. No, bueno, era un salto por el balón, Felipe Luis se ha rebalado un poco, ha agachado un poco la cabeza y el delantero le ha metido con las rodillas en plena cara en el salto. Y bueno, esperemos que se recupere, que no sea, pero bueno. Este no juega en Zaragoza, es una tontería, vamos. No, porque además en Zaragoza no juega, pero además Felipe Luis era de los tres brasileños el único que estaba convocado para claro, la Confederación, así que no sé si esperemos que no sea grave y que pueda ir, pero parecía grave, sí, no sé. Okay. Los golpes en la cabeza siempre hay que tener un margen de 2 o 3 días para ver cómo evoluciona. Mm. Sí. Pero bueno, esperemos que no sea muy grave, esperemos. Porque además no, este chico no se lo merece, ¿no? Después de la lesión que ya pasó hace unos años, ¿no? Y con lo bien que lo ha hecho esta temporada, yo creo que lo de la Confederación le vendría bien. Jugará Insúa un partido nuevamente. El super sí, bueno, es que yo creo que el partido contra el Zaragoza, hoy han salido los titulares, pues eso, para yo qué sé, para que se les aplaudiera, ¿no? Pero el partido contra el Zaragoza me imagino que no saldrán muchos titulares, ¿no? Tampoco tendría... Sí, tiene toda la pinta de suplentes a gogo. Claro. Hoy no han salido incluso en los cambios, ¿no? Ha entrado... que otra, Oliver. Una vez más, ha entrado Oliver en la media hora final y es el único que le ha dado sentido al juego del equipo, ¿no? Pues yo fíjate lo que te digo. Yo creo que Simeone ha utilizado principalmente a 16 futbolistas esta temporada, los 11 titulares que eran los que salieron hoy, los que salieron en la final de la Copa, y luego 5 suplentes que son Thiago, Adrián, Raúl García, Rodríguez y Cata. Y de esos 16 hará la alineación ante el Zaragoza. No veo a Simeone alineando a Saúl, Oliver o Pulido, etcétera, de titular en fuera de casa en el último partido. Más que nada porque nunca lo ha hecho. Yo recuerdo la temporada pasada cuando nos estábamos jugando la Champions, todo hay que decirlo, pero las opciones eran remotas contra el Málaga y 3 días después íbamos a jugar la final de la Europa League, sacó al 11 de gala. Y hoy, que no nos estábamos jugando absolutamente nada, sacó al 11 de gala también. Y sí, estoy de acuerdo que habrá más rotaciones en el partido ante el Zaragoza con respecto a lo que vimos hoy, pero no creo que haya un 11 totalmente irreconocible. No, no, sí, pero a lo mejor saca a Senjo, ¿no? Muchos suplentes. Sí, yo el que no quiero que saques a un personaje llamado Cata 10, que ese personaje lamentable no tiene que volver a jugar nunca bueno, más. Sí, los que no hayáis visto el vídeo, por lo visto, después de las celebraciones de la Copa, cuando volvieron al Calderón, a la salida del Calderón, creo que todos los jugadores salieron en coche, ¿no? Nadie se paró a saludar. Hombre, no sé a qué hora era esto, me imagino que era ya bastante, bastante tarde. Era de día. Sí, pero llevaban todo el día de celebraciones, ¿no? Sí, sí, pero que no era a las 3 de la mañana. Sí, sí, pero que creo que no se paró nadie a hablar con los aficionados. Y cuando pasó el Cata, pues alguien le dijo algo y paró el coche y bajó. Y bueno, y parecía un matón de discoteca de estos que iba. Y le tuvieron que agarrar y luego le dio otro arranque. Y bueno, vamos, que si no llegan a agarrarle, le suelta ahí a cualquiera, no sé. Me pareció bastante. Y encima era contra una mujer. Sí, o sea, que sí. Es valiente contra las mujeres. Sí, sí. Es que es un personaje lamentable y tardó una semana entera en disculparse. Y si hombre, se habrá disculpado porque no se lo han dicho desde el club. No, porque no, claro, no creo si que haya salido de él. A la luz y recorre todo el recorrido que tuvo, este personaje no dice nada. Lo habría tapado totalmente. De hecho, en la prensa yo no he leído casi nada. No sé si vosotros habéis leído algo. Sí, algo se vio, pero muy, muy por encima. ¿En la prensa? Creo, ¿escrita? Sí, creo que lo que fue, le dijeron gafe. Que sí, lo gafe, que le dijeron gafe. Fue gafe. Y no será alguien que escucha el podcast, ¿no? Porque aquí... Yo no me quiero cruzar con él, ¿eh? No, yo si le veo no le voy a decir paquete, porque si por gafe se cabrea, si le dices paquete, te arranca la cabeza. No sé, es, no, es más un allá poco... De lo que yo, para mí es gravísimo lo que hizo el Cata sí, Díaz, sí. Y te lo dice una persona que siempre lo ha defendido, como tercer central para mí no lo ha hecho mal esta temporada, pero una cosa es el rendimiento deportivo, que tú puedes estar de acuerdo en que ha jugado bien o mal, puede haber discrepancias en ese sentido, pero en lo que no puede haber ninguna... concesiones en el aspecto de la disciplina y del respeto, sobre todo, y actitudes como la que demostró contra una aficionada del club que le estaba esperando para pedirle un autógrafo, pues no me parece lógico. Y que sí, molesta un poco que te llamen gafe, pero al fin y al cabo es un futbolista... Que gafe no que es está... que te hayan dicho hijo de las cuatro letras o eres... No que sé, vamos, tampoco es que sea un insulto... Precisamente lo que quería decir es que aunque te llamen esas cosas que sí, son completamente censurables, tú tienes que mantener la calma, que no puedes reaccionar además, de esa forma. ¿Qué gana con bajarse del coche y dar una hostia? Si es que no consigues nada. Sí, cierto, cierto. Es que es completamente injustificable. Son temas un poco accesorios, quiero decir que si ahora nos centramos en narrar y analizar las salidas en coche de jugadores después de celebraciones, yo creo que hay cosas más importantes. Pero vamos, que sí, independientemente de la actitud y el tema este, no, es que hombre, yo creo que Fernando ha tenido una fijación con este futbolista, yo creo de manera injusta, claro. Porque no ha hecho nada. Por eso digo que igual es no alguien que no se escucha ganarse. El que le dijo lo de gafe. Que yo no estaba allí, hombre. ¿Lo puedes pero vamos a ver, sí, lo único que se le puede reprochar a un jugador del Atlético de Madrid es que no dé la talla para ser jugador del Atlético de Madrid, por lo menos en actitud. Si es malo, el jugador va a hacer todo lo posible por hacerlo lo mejor que pueda, pero no se le puede decir ni gafe, ni matao, ni muerto de hambre, ni no, porque el jugador lo hace lo mejor que puede y si es malo no tiene la culpa de serlo, no, que lo hayan traído. O sea, que no, sí, se está atacando a un jugador que hasta entonces yo no conocía una actitud negativa en este sentido. Otra cosa es que si la aficionada que supuestamente le espera para que le dé un autógrafo, le llama gafe, pues hombre, primero no te lo va a dar y segundo, pues corres el riesgo de que te salga del coche y que te meta cuatro guantes. Yo creo que no, pero después de no darse, no antes. Se lo dijo cuando no le dio el autógrafo, se lo dijo. Bueno, no fue, no directamente igual, le dijo gafe. Es un tema que no tiene más recorrido. Da igual, y por es mi parte un tema solo quería decir eso. Un jugador de Atlético de Madrid, Fernando, se tiene que comportar siempre. Hombre, claro, pero desde el punto de vista deportivo, tú lo has tenido cruzado siempre. Entonces, sí. Deportivamente. Bueno. Es un inútil. Pero un Mojić, que es el máximo defensor aquí de él, está haciendo una visión objetiva y está diciendo que eso está mal. No podemos justificar. Pensaría lo mismo si esto, como lo hace Falcao, lo diría. Pero es que está mal. Un jugador así tiene que ser expulsado del club. No. Pero jugador de fútbol o no jugador de fútbol. O sea, tú a alguien le dices algo así y que te venga a pegar. Y encima, yo vi el vídeo. Encima, después le dicen, bueno, no pasa nada, ha sido un error. Y va el tío y va otra vez a por la persona. A mí, personalmente, lo que me pareció es que estaba fuera de sí el Cata. No sé por qué, pero estaba fuera de sí. Sea jugador del Atleti, sea un transeúnte cualquiera. Eso es un. Pero bueno. Es un comentario, sí. O sea, es una nota negra en todo lo bueno que pasó. ¿Qué medida disciplinaria hay que hacer contra esto? Sí, eso digo, que la nota que ha puesto, sí. Me imagino que ha sido el departamento de comunicación del club que la. ¿Pondríais vosotros? Yo una multa interna que ni siquiera la sepa la prensa lo que es. Claro, es que esas cosas no se tienen que saber. Pero que se sepa que tuvo su multa y que lo que quiso el club. Pero eso no lo pueden aplaudir, o sea que. Eso algo tiene que hacer. Eso no se puede consentir. Eso no se puede consentir porque un equipo de la talla del Atlético de Madrid tiene que dar ejemplo. Ya estamos viendo por actitudes negativas al otro lado de la acera, pues las consecuencias que hay a nivel global, no solo a nivel local de las opiniones que se generan en torno a algunas actitudes. Pero la imagen del club se deteriora mucho y por eso cuando suceden ese tipo de cosas, que son acciones aisladas, como dice Álvaro, que a ese futbolista no le recordábamos una situación parecida, pero no se puede dejar sin castigo. Pero también estoy de acuerdo con Carlos en que el castigo tampoco se tiene que mediatizar. O sea, es una cosa interna del club, que lo conozcan los jugadores, que lo conozcan los que están dentro, y que entiendan que no puede volver a pasar lo que pasó hace unos días con el Cata Díaz y ese aficionado, que es bastante lamentable desde el punto de vista de un Atlético, en mi opinión. Yo lo que haría es, primero, plantearme la expulsión del club del jugador. En caso de que la medida fuera... Espérate, déjame paso por paso. Primera medida, estudiar una comisión del club si hay que expulsarle o no. Ya se estudiaría y se tomaría una decisión. Si se toma la decisión de expulsión, a la calle. Si se toma la decisión de que siga, automáticamente tiene que salir el Cata Díaz en una rueda de prensa y pedir perdón públicamente y mostrar unos síntomas de arrepentimiento absoluto, pedir perdón y bajarse los pantalones delante de todo el mundo. Tercero, a avisar a la mujer que ha sido agredida y hacerle un desagravio. Y cuarto, en cuanto se pueda, echarle. ¿Lo cuarto es lo mismo que lo primero o no? La intención se te ha visto muy clara. O sea, o echarle de primeras o echarle de cuartas. Me da igual, pero la intención tuya es echarle. Es un jugador marcado. Vale. Yo solo pregunto una cosa. Como hay que tener. Yo, si fuera. Yo tomaría esa medida. Cada uno toma otras medidas. Unos son más exigentes, más disciplinarios y otros más. Nada. Fernando, presidente. Solo tengo una pregunta para Fernando. Si Falcao, que es imposible que haga eso, pero en un caso hipotético, si Falcao hiciera esto, ¿pensarías lo mismo? ¿Pensarías hacer con él lo mismo? Absolutamente. El club está por encima de todo. No quiero volver al pasado. Me estaba acordando Falcao, de otros, ¿no? No, de Falcao. Se encaró con la afición durante los 90 minutos del partido, ¿eh? O sea, pillado en todas las televisiones mundiales, el daño a la imagen del Atlético de Madrid posiblemente sea mayor en un futbolista que se encara con el público en un partido que en una anécdota como esta, fuera de cámara, fuera de micro, fuera de todo foco, ¿no? Entonces, vamos a ver dónde ponemos el límite y qué toleramos y qué no toleramos y a quién. Porque claro, es lo que decía Mojić, o sea, el barómetro tiene que ser igual para todo jugador. Y yo estoy de acuerdo en que el Atlético de Madrid está por encima de todo y que en ese sentido, si hay que cargarse al que sea, a por él. O sea, yo en ese sentido, ya puede llamarse como quiera, ya puede haber conseguido todos los títulos, todos los goles, lo que quiera, pero si se establecen esas bases, si fuéramos un club serio, con unas ideas muy claras, con una marca, con un carácter propio, y no se toleraran cualquier tipo de actuación, yo sería el primero y partidario de caiga quien caiga, ¿no? Mm. Bueno, otra cosa que también quiero decir es que yo pienso, como dijiste tú, Álvaro, hace unos momentos, que le estamos dando demasiadas vueltas a este tema, que es grave, pero al fin y al cabo es un incidente por el que el futbolista ya ha pedido perdón y seguramente, o probablemente, como debería ser lógico, ha pedido perdón escribiendo una nota en la página web, sí, que es a saber si la ha escrito él o la ha escrito Perico de los Palotes. Seguro que no sabe ni siquiera que existe esa nota. Bueno, pero eso no lo sabemos. A nosotros nos llega la referencia de que el Cata Díaz pues ha pedido perdón, que sí, habría quedado mucho mejor hacerlo en persona, o por lo menos delante de las cámaras, y no de la forma que se hizo finalmente. Pero lo que yo quería decir es que el Atlético de Madrid no es el primer ni el último club en el que suceden cosas de estas. O sea, estas cosas suceden en todos los clubes. Obviamente. Sí. Como dije antes también, pero es que como no dejas terminar, es imposible que pueda formular el argumento completamente. Como dije antes, el Atlético de Madrid, como gran club que es, como tercer grande de España que es, tiene que dar ejemplo. Y esas actitudes tienen que desaparecer. Y eso no se puede aplaudir, como dijo Álvaro hace unos minutos, pero al fin y al cabo lo que estamos hablando es de un incidente aislado por el que el futbolista ya ha pedido perdón, por el que seguramente, si el club es lógico, le habrían impuesto una multa interna, que no tiene por qué saberse de puertas para afuera, y el tema tiene que acabar ahí, en mi opinión. No hay que darle muchas más vueltas porque no tiene más recorrido, como dijo Álvaro antes. No, desde luego que no. O sea, ya lo hemos comentado, había que comentarlo, lo hemos comentado. Pues, cada uno ha opinado, ha dado sus medidas, claro, y ya está. Ahora pasamos al siguiente tema, me acabo de dar cuenta. He comentado antes que la siguiente competición que jugaremos será la Supercopa contra el Barcelona. ¿Sabéis algo? Porque lo último que recuerdo de la Supercopa es que se iba a jugar en China. Yo no sé cómo acabó esto al final, pero yo recuerdo que estaba en... ¿Esta temporada? La 2013, creo que sí, ¿no? No. Sería ya el mayor ridículo de la federación, vamos, o de la liga. Italia ya lo ha hecho, me parece, ¿no? Creo que Italia, eso. Que Italia ya lo han hecho el año pasado. Y creo que España estaba buscando lo mismo, pero que pedían unos precios desorbitados. Y bueno, que en todo caso, si se confirmase un convenio de estos raros que hacen las federaciones, pues sería de aquí a X años, no lo van a hacer de aquí para el año que viene. En junio del año pasado se anunció en varios medios de comunicación españoles que la Supercopa Europea del 2013, la Supercopa de España del año 2013 se jugaría en China. Eso digo. Pero sí. Luego en febrero de este año se dijo que no, que el acuerdo se había truncado, y que finalmente será del mismo formato que ha venido siendo en los últimos años. Menos mal, al menos a corto plazo. Vamos a acabar ya de viajes a Asia hasta las orejas, porque lo he comentado también antes, lo de irte a Singapur entre semana, vale, que porque ya estaba la copa, ya la habíamos ganado y estaba asegurado el tercer puesto y más, pero imaginaros que estábamos todavía peleando por ese tercer puesto y que te hacen irte entre semana a Singapur, es que es totalmente, o sea, la organización de este club. Si es... llegamos a perder la final, la gracia que tienen los jugadores es irse un viaje después de haber perdido la final allí, vaya gracieta. Ya, pero bueno, lo de la final para mí es lo de menos. Imaginaos que estamos todavía en liga y tenemos que luchar por algo. Esto te descuadra todo, ¿no? Cuando fueron a Azerbaiyán, ¿a dónde fueron hace poco también? Sí. Azerbaiyán, y en ese momento no estaba cerrada matemáticamente la tercera plaza. Y estábamos a dos semanas de jugar la final de la Copa del Rey, y ese viaje sobraba completamente, pero se tiene que hacer porque el club está dirigido por unas personas que, como siempre hemos dicho, se mueven más por motivaciones económicas que por motivaciones deportivas, y afortunadamente tenemos un... Sí. Pero es que esto de Singapur yo creo que les ha salido el tiro por la culata, ¿no? Porque iban allí para sacarle dinero a este inversor del que ya hemos hablado, Peter Lim, porque querían que se metiera en la... Claro, que se metiera aquí, ya lo dijimos, ¿no? Lo de Miguel Ángel Gil es muy espabilado este hombre. Quería que invirtiera, pero que no tuviera ni voz ni voto, ¿no? Entonces, o sea, sacarle dinero. Y yo creo que este tampoco es tonto el otro. Y al final se han ido allí, han jugado no sé qué, y al final no invierte en el Atleti, ¿no? Le ha visto las orejas al lobo. El chino va a ser tan tonto de poner el dinero y no tomar ninguna decisión. O sea, es que ¿qué beneficio saca el señor Lin de dar un dinero a fondo perdido? Claro, es que eso es lo que me refiero. Miguel Ángel Gil vende el cuento este de que, ¿no? No sé, la gente se piensa que todo el mundo es tonto o algo, no sé. Yo creo que, en cierto modo, como tiene esa costumbre o como ha venido haciendo eso con el Atleti por más de 20 años y la gente ha tragado, pues se piensa ya que todo el campo es orégano, no sé, pero es que es un poco ridículo, ¿no? Yo lo que sí que recuerdo es que oficialmente el Atlético de Madrid lleva vendiéndose a inversor, entre comillas, extranjero mucho tiempo. Es decir, los viajes de estos señores sí, a, pero no venden a el club. A China, a Japón, a Arabia Saudí, no, van ofreciendo yo no sé qué tipo de colaboración o qué tipo de patrocinio o qué tipo de compra se estará negociando, pero que el Atlético de Madrid, o al menos los dirigentes, están intentando o llevan mucho tiempo gestionando ese beneficio, ese obtener beneficio, no sé muy bien a cambio de qué, pero que lo llevan intentando mucho tiempo. Si no lo han conseguido, yo creo que no es porque no lo hayan intentado, lo han intentado. Lo que pasa es que me imagino que la gente, como habéis dicho, no es tonta. Y serán chinos, pero no tontos. Y coño, serán muchos, pero no tontos, coño, y tal. Entonces, eso por un lado. Y luego, que a mí, como seguidor de Atlético de Madrid, no me produce ningún tipo de satisfacción ni de relajación conocer estos temas de que van vendiendo por ahí la marca, o sea, lo que es mi club, que ellos llaman marca, van vendiendo por ahí la marca del club, van vendiendo el capital social, van vendiendo una historia, van vendiendo unos colores, van vendiendo una cosa que, coño, no sé, claro, ellos son los dueños, ¿no? Ellos deciden a qué y qué venden, pero no me parece que estén haciendo bien, ¿no? Claro, es que no están vendiendo, o sea, es lo que decía Fernando. Tampoco los ejemplos que tenemos en Liga Española son muy tranquilizadores. Claro. O sea, si a mí me propones un modelo tipo Racing, un modelo tipo Oviedo, un modelo tipo Málaga, pues son modelos que a corto plazo pueden tener algún tipo de éxito a raíz de una financiación o de una actuación, digamos, probablemente ilícita por el capital que muevan en una primera temporada, por la cantidad de jugadores que puedan mover y fichar y reforzar para el equipo, pero que a la larga eso yo creo que perjudica gravemente a los clubes y sin duda a las aficiones y vamos, y a la propia imagen institucional del club, ¿no? Claro, sí, el Atlético de Madrid tiene... Yo hace un mes prácticamente, cuando salió la noticia de que Peter Lim podía o estaba considerando entrar en el accionariado del Atlético de Madrid, pues hablamos de esto aquí, hablamos unos 20 minutos de esto y yo expresé mi opinión y evidentemente había que conocer los detalles de una operación de esas características. Y evidentemente lo que ha trascendido en los medios en los últimos tiempos es que Gilmarín lo que buscaba era financiación, pero no quería perder el control de la gestión del club. Y evidentemente un inversor no es tonto, como estamos todos de acuerdo aquí, y el Atlético de Madrid, con las deudas que tiene, pues es difícil que inversores quieran meter mano ahí. Pero evidentemente es como meter dinero a fondo perdido, como ha dicho Fernando antes. Y en el tema de fichajes me hace mucha gracia, porque aquí en España se comenta de que la deuda neta del Atlético de Madrid asciende a unos 500 millones de euros. Pues cualquier inversor que venga de fuera, aunque compre todas las acciones del club y se haga con el control de la gestión y tenga el poder para tomar decisiones, su prioridad desde luego que no va a ser fichar jugadores como Messi, Ronaldo y estrellas mundiales. Primero tendrá que subsanar otras cosas, primero tendrá que ver lo que ocurre con las operaciones de la Peineta y la Ciudad Deportiva antes que intentar invertir millones de euros para reforzar la plantilla. Ahora mismo las prioridades del Atlético de Madrid, si el Atlético fuera un club normal, serían otras. Sería intentar limpiar la deuda, ahora que deportivamente vamos en una línea más o menos estable. Pero como he dicho siempre, pues la directiva se mueve por presiones mediáticas. Este verano no la tienen, porque este verano el equipo ha ganado la Copa del Rey al Madrid en el Bernabéu, que el reclamo publicitario suyo es Simeone, y que este año la marcha de Falcao parece menos trágica o menos dolorosa entre la afición que la de Agüero hace 2 años. Y aprovecharán esa circunstancia para fichar un delantero pues de un nivel más bajo, que cueste menos, y el dinero que sobre veremos dónde acaba. Esperemos que sea para reforzar el equipo. Y en todo este lío, ¿cuál es la posición de Simeone? La posición de un entrenador es la que es. Evidentemente, Simeone pues tiene que decidir. Si él ve que el equipo está debilitado, lo lógico sería que hablara, y desde luego que a nivel global lo lógico sería que se fuera, porque su contrato no tiene ningún tipo de restricción. Pero al fin y al cabo, pues Simeone parece estar más de acuerdo con la gestión de la directiva que lo contrario. O por lo menos eso es lo que ha expresado hasta ahora. Yo creo que, hombre, para decir que está de acuerdo o no, deberíamos de tener una fuente de información fiable. Si no es de su parte, pues sí de una fuente cercana. Pero yo creo que Simeone es muy consciente de lo que es el Atlético de Madrid. Sabe sí. que institucionalmente y de manera de gestión es una casa putas, así entre nosotros, uh-huh. tal cual. Uh-huh. O sea, es una casa donde se vende al más caro postor, ¿no? Y es una cosa, es una situación, pues bueno, que yo creo que él es muy consciente, él sabe que es difícil de cambiar, pero que yo creo que tiene cierto, vamos a ver, por el apego que tiene a la historia, a la gente del Atlético de Madrid, yo creo que él incluso se sacrifica en ese sentido, de decir, bueno, oye, sí. me van a intentar colar 4 veces doblada, pero este equipo me gusta, encajo muy bien, entiendo su filosofía, la gente me quiere. Es que eso es muy difícil de conseguir en un club completamente nuevo, donde no ha tenido ningún tipo de calado previo, pues yo qué sé, tipo Manchester City, no sé, que son equipos que para mí no tienen arraigo, no tienen una historia, que a lo mejor, pues no sé, tienen mejores jugadores, tienen más presupuesto, pero que no tienen una combinación y una correspondencia, tanto, no sé, la verdad es que yo siempre veo que Simeone es una persona que encaja, vamos, perfectamente, y que hemos tenido una suerte tremenda de haberlo traído en el momento que, bueno, que se han visto forzados a traerlo, porque se ha puesto de manifiesto que es un entrenador, no solo entrenador, sino que también abarca todas las facetas del mundo del equipo, ¿no? Del club, y que lo hace muy bien, ¿no? Pero de todas formas, el tema este de las ventas y tal, como solo vienen de una fuente interesada, que son ellos, o sí. una fuente interesada cooperadora necesaria, que son los medios, pues claro, tampoco podemos fiarnos de esto de cómo se gestiona toda estas vueltas y intereses, y ahora queremos esto y ahora queremos lo otro. Pero todo va en detrimento de la propia imagen del club, y no sé, y evidentemente, pues a lo mejor un tipo más sensato estaría hablando con el entrenador nada más acabar la temporada, para ver qué proyecto quiere, si nos vamos a desprender de tal jugador y de tal jugador, qué es lo que tiene en la cabeza, qué refuerzos necesita, qué modelo de equipo a nivel de base quiere, qué tipo de jugadores, no sé, son otros temas completamente distintos. Estos señores están interesados y enfocados simplemente a la visión cortoplacista, vendedora y económica de un recurso que tienen, del que son dueños, lamentablemente, pero que van a explotar y van a intentar sacar el máximo partido. Y los que estén metidos ahí, pues que se las apañen y que sobrevivan como puedan. Afortunadamente, hemos tenido suerte, ¿no? Y tenemos un entrenador que bueno, yo creo que por eso es consciente. Él no creo que viva en un mundo aparte. Él sabe que está en el Atlético de Madrid y sabe pues los pros y los contras. No, lo que está claro es que Simeone probablemente sea el único equipo o el único entrenador en el mundo que sea capaz de aguantar la situación que aguantó el verano pasado, porque si vemos el cómputo global de lo que ha ocurrido en cuanto a altas y bajas en el Atlético de Madrid desde que fichamos a Simeone, ya van año y medio y hubo tres mercados de fichajes entre medias, pues hay un superávit de 24 millones de euros. El Atlético ingresó 25 millones supuestamente por los traspasos de jugadores como Salvio, Domínguez, Micael, etcétera, y en teoría solo se ha gastado 1 millón por el Cata Díaz, y luego obviamente hay que ser poco sensato o irracional para pensar que el Atlético de Madrid realmente desembolsó 14 millones de euros para fichar a Pizzi, y no creo que seamos irracionales, y desde luego que Pizzi de momento al equipo no ha aportado nada. Está fuera, está seguido haciendo una buena temporada, pero de aquellos refuerzos que han llegado al equipo todos han sido a coste cero, y el único que por el que pagamos algo es un Catadías, que es el tercer central, y lo ha hecho más o menos bien. Pero esa situación de vender por 25 millones y solo fichar por uno es una situación que solo aguantaría Simeone. Y lo ha aguantado bien, y yo creo que ha sido inteligente también, porque en el pasado, siempre que se ha visto una situación parecida, pues se ha ido acompañado de críticas por parte del entrenador. Lo hizo Quique con las ventas de Jurado y Simao, lo hizo Luis Aragonés en su momento, lo han hecho otros entrenadores también, quizá para justificar el fracaso. Simeone no lo ha hecho, y eso pues fortalece también su posición dentro del equipo, porque al fin y al cabo tenemos que entender que los que le pagan son la directiva. Nosotros estamos en contra, pero él tiene que, de alguna forma, y por decirlo de una forma muy clara, tiene que llevarse bien con ellos para tener futuro en el Atlético de Madrid, y consecuencia de eso es que le han renovado 4 años más. Al fin y al cabo, pues su respuesta tiene que ser a sus jefes. Y la directiva, hombre, él se lleva muy bien con ellos. No en vano el otro día dedicó el título a Jesús Gil. Sí, pero lo que estoy diciendo es que la única forma para que un entrenador en el Atlético de Madrid tenga continuidad es que se lleve bien con ese dúo prescrito. Entonces, o aceptas Simeone que estás trabajando con dos delincuentes, claro, o tienes, claro, personalidad y das un portazo. No hay otra, Al final, yo lo que destaco es que hemos tenido la suerte de encontrar un entrenador inteligente, que sabe llevarse bien con la directiva, que sabe aguantar situaciones adversas que le han ido viniendo en el camino, y al mismo tiempo sabe sacarle rendimiento al equipo, porque al fin y al cabo, después de todo lo que he dicho, después de esos 25 millones que se ingresaron por los traspasos y el fichaje de 1 millón que se hizo el verano pasado, hemos terminado una de las mejores temporadas de nuestra historia. Evidentemente, una temporada en la que el Atlético de Madrid no gana la Liga no puede considerarse la mejor temporada de su historia, pero por números es la única temporada en la historia del club en la que hemos sumado 34 títulos, hemos ganado la Copa del Rey 17 años después, hemos ganado al Madrid 14 años después, hemos sumado un montón de puntos en la Liga, el mejor tercer clasificado de la historia de la Liga, y esto pues tiene mérito, sobre todo sabiendo la situación desde la cual empezaba el equipo, que era que había perdido jugadores importantes, que había ingresado una cantidad importante de dinero que luego no se redirigió para reforzar la plantilla adecuadamente. Y Simeone, con lo poco que ha tenido, ha hecho maravillas, en mi opinión. ¿Y el tema Courtois también puede ser peligroso de que nos lo ventilen este verano, o estamos seguros de que se va a quedar? Obviamente la prensa pues se mueve para intentar mediatizar cualquier noticia. Y ahora mismo que parece que Mourinho se va al Chelsea, y después de esa final, pues lo que vende es que Mourinho quiere vengarse del Atlético de Madrid quitándole a Courtois, pero en ese sentido estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Carlos hace unos meses cuando hablamos de Courtois, que Courtois se quedará en el Atlético de Madrid hasta que Cech decida irse del Chelsea. Y en ese momento Cech está rindiendo bien, está siendo titular, jugador con muchos minutos, jerarquía, experiencia, galones dentro del equipo, además no tiene ni 30 años, creo. Y parece que por lo menos tendrá un año más en el Chelsea, 31, y ese año, bueno, para un portero 30-31 años no es una edad bastante... Sí. Casillas tiene 32 y será titular, y Diego López tiene 32 también. En ese sentido, pues yo creo que Cech todavía tiene recorrido en el Chelsea, y mientras siga siendo titular ahí, que mientras esté en la plantilla del Chelsea seguro que será titular, porque no hay ningún motivo para quitarle, el rendimiento suyo está siendo bueno. Pues hasta que no cambie esa situación, Courtois pues se mantendrá formando parte de la plantilla del Atlético de Madrid, yo creo. A mí lo que me preocupa... Perdón. Sí. Sí, no, a mí... Te dejo a ti y luego... Vale, no, yo quería... más que el tema... O sea, yo creo que Courtois se queda por lo menos un año más. Luego no sé cómo va a ir el tema, pero... Pires Cech ha estado bastante bien estos dos últimos años en el Chelsea, después de tener un año un poco mal hace un par de años, pero estos dos últimos años, los años que ha estado Courtois aquí, ha ido volviendo a su mejor nivel, así que yo creo que seguirá así. Pero a mí lo que me preocupa de todo esto es que se ha hablado mucho de Falcao, de la marcha de Falcao, de los sustitutos de Falcao, pero aparte quizá un poco de Diego, no se ha hablado de ningún otro puesto para reforzar en el equipo. No, no, no. No, no es cierto. No es cierto. O sea, Es exactamente lo que iba a comentar. Hemos hablado de Falcao, hemos hablado de Courtois, pero coño, es que nos preocupa tener otra temporada más a Mario Suárez en el once titular. O sea, bueno, es que el se ha hablado de la renovación de Thiago, que renovará por otro año, por lo visto. No, pero Mario Suárez es titular porque le pone el entrenador. Hombre, porque le pone el entrenador y porque no hay otra piedra para poner en el centro del campo. Claro, no hay un banderín ni siquiera para poner. A lo mejor él considera que no necesita a nadie, no ha pedido a nadie. Vamos a ver, cualquiera con 3-4 notas de fútbol sabe que el Atlético de Madrid no puede seguir otra temporada más sin tener un discurso y una idea de fútbol. No lo puede hacer. O sea, tiene grandes, o ha tenido este año, buenos jugadores que te resolvían, como puede ser el caso de Falcao. Yo no voy a quitar mérito a Falcao, por mucho que haya alargado de él o por mucho que en cierta medida esté conforme con su marcha. Y tampoco me parece que Courtois, pues eso, haya sido un mal jugador. Pero yo creo que el gran problema del Atlético de Madrid de cara al futuro es resolver a qué quiere jugar. O sea, esa pregunta no la resuelve Falcao, no la resuelve Courtois, no la resuelve Simeone, la resuelve un jugador, la resuelve una decisión, la resuelve una idea. Y esa idea, de momento... el Atlético de Madrid es una cosa que tiene que trabajar, tiene que jugar mucho mejor al fútbol. Más que nada, yo, a mí el espectáculo, el tema de la vistosidad y tal, me la trae un poco al pairo mientras se consigan resultados. Pero está claro que si estamos hablando de un cambio de mentalidad a nivel de conjunto y nivel de expectativas y nivel de competición, esta progresión, esta evolución tiene que verse también en el juego. No podemos estar otra temporada con Mario Suárez y quizás otro acompañante de su mismo nivel. Gavi, lo sé, es un tipo pues, que me cae muy bien porque le echa muchas pelotas, pero que tiene muchas limitaciones técnicas. Yo quiero decir una cosa en ese sentido. Estoy totalmente de acuerdo con Álvaro, sobre todo en esa frase que ha repetido dos veces, que Mario Suárez no puede ser titular otro año más en el Atlético. ¿Por qué estoy de acuerdo con esto? Porque Mario Suárez no tiene nivel para un Atlético de Champions. Al principio de la temporada comenzó muy bien, los primeros 20-25 partidos los jugó con una regularidad tremenda y con un nivel altísimo, pero a lo largo de la temporada, como ha sucedido con otros futbolistas como Raúl García, Cebolla Rodríguez, Adrián, etcétera, pues se ha visto la normalidad, ¿no? Y lo normal es que Mario Suárez sea un jugador con entrega, que intenta hacerlo lo mejor posible, pero no está al nivel de un Atlético que tiene las exigencias que tiene en la próxima edición de la Liga de Campeones. Porque yo recuerdo que la última vez, y lo hemos hablado también aquí varias veces, la última vez que fuimos a Champions también fuimos con un portero joven que prometía y que finalmente acabó fichando por el United por 25 millones. También fuimos con el mejor 9 del mundo que había ganado la bota de oro la temporada anterior. Hicimos el ridículo en un grupo en el que no pudimos ni ganarle un solo partido a la Juve de Nicosia. Entonces, evidentemente, esto tiene que cambiar. Y estoy de acuerdo con Álvaro con que la posición o el perfil señalado es el del mediocentro defensivo. El jugador más flojo del equipo en ese momento seguramente sea Mario Suárez, hablando de los titulares. Claro. En ese sentido, estoy de acuerdo que Tularán sería un gran refuerzo, siempre con el matiz de que es un futbolista muy propenso a las lesiones y no sabemos hasta qué punto nos podrá aportar en una temporada larga y exigente como la próxima. Pero desde luego que Mario Suárez, si es titular en un Atlético que tiene las aspiraciones que tiene en la Champions, es un paso atrás y no un paso adelante. Yo no soy el mayor fan de Mario Suárez, pero el problema del Atlético de Madrid en cuanto a fútbol no creo que esté en Mario Suárez. El Madrid juega que dirá. Yo no estoy hablando, perdona que te interrumpa, pero igual no me expresé bien, pero no estoy hablando para nada del estilo de juego. No estoy hablando de que el Atlético de Madrid tenga que pasar de un 40% de posesión a un 60%. Evidentemente el estilo está marcado, llevamos año y medio trabajando a ese estilo de juego. El equipo defensivamente ha crecido muchísimo. Hace un momento estaba viendo que no hemos encajado ningún gol en 23 de los últimos 39 partidos, o lo que es lo mismo, solo hemos encajado goles en 16 de los últimos 39 partidos, y eso es un dato que difícilmente se puede igualar o difícilmente podrá igualar cualquier otro equipo de Europa. Y ahora mismo el Atlético defensivamente quizás sea uno de los mejores equipos de Europa, y eso no hay que cambiarlo, porque el estilo está marcado, los jugadores entienden lo que tienen que hacer, pero tenemos que entender también dentro de ese estilo de juego se pueden mejorar puestos, se pueden mejorar perfiles, y uno de los que más margen de mejora tiene es el del pivote defensivo. Mario Suárez, los grandes partidos siempre los ha jugado bien. Recuerdo a la final de la Europa League la jugó muy bien, la Supercopa de Europa, como el resto del equipo, la jugó de 10, el derbi, la final de la Copa, la jugó bien, a excepción de esos primeros 15 minutos, pero en una temporada donde el Atlético de Madrid probablemente jugará 55 partidos, de los cuales esperemos que al menos 10 sean en la Liga de Campeones, pues yo creo que no da el nivel para ser titular en este equipo. Y no estoy hablando de que tengamos que fichar un medio centro defensivo tipo Bruno, que cambie completamente el estilo de juego, que tenga más recorrido en ataque. Sí, Bruno yo creo que se escapa un poco de las posibilidades económicas del Atlético, sobre todo si asciende el Villarreal, porque el año pasado llegaron a rechazar 12 millones de euros del Valencia. Yo estoy conforme con que se fiche a Tulalán, si alguien me puede garantizar que Tulalán jugará sus 45-50 partidos la temporada que viene. Algo que obviamente no se puede hacer en ese momento. Pero un Tulalán al 100% físicamente sería un fichaje increíble. Y sobre todo por el precio que están hablando, que parece que vendrá por 5 o 6 millones y solo tiene 29 o 30 años, la misma edad que Gaby. Y por nivel mejoraríamos muchísimo con él. Sí, pero no solo, o sea, es lo que quería decir es eso, que no solo es lo que hay que cubrir. Que está mal ahora mismo, que es, obviamente es esa zona defensiva en el centro del campo, sino, o sea, que se habla mucho de la marcha de Falcao, pero también pueden salir fácilmente bueno, Arda, Diego Costa, o sea, hay muchos jugadores que ahora mismo tienen muy buen cartel y que esta gente, en cuanto les ofrecen, o sea, les enseñan los billetes, los venden. Y a mí me suena a que saben que pueden hacer caja, sobre todo con jugadores, por ejemplo, como Diego Costa, por ejemplo, que al club le ha salido muy barato. O sea, es un jugador que de coste muy bajo, que ahora pueden sacar un buen dinero por él. Yo ahora mismo le veo que les hacen una oferta un poco golosa y lo venden. Y nos quedamos con Adrián. Cosas así, ¿no? No sé, yo lo veo. Veo que se está centrando mucho en el tema de Falcao. Que está bien porque es el que tiene más probabilidades. Además, yo creo que, bueno, decían incluso que hoy iba a ir o mañana lunes, que va a Mónaco a hacerse el reconocimiento médico. Hombre, yo le miro, veo que yo soy él, estoy en mi empresa y me ofrece otra empresa cobrar el triple y yo me voy. A mí no me digan, yo me voy, yo soy un empleado, ¿no? Yo me busco mi pan al fin y al cabo y yo me voy. Pero el problema es ese, no solo es Falcao, es todo lo demás, ¿no? Ahora mismo este equipo está, o sea, tenemos un equipo que está bastante aseado, pero le quitas tres o cuatro piezas y va a ser muy difícil conseguir otras tres o cuatro piezas. Falcao está, es obvio que no vas a encontrar un jugador del mismo nivel, pero tú imagínate que se van Falcao, Arda y Diego Costa. Te has quedado sin ataque. La defensa hay que reforzarla, por ejemplo. No podemos estar con los centrales titulares que tenemos, sí, pero que sí, cuando se lesionen... Fernando, que sí, que vendemos al Cata. No, pero hay que reforzarla. O apostar por Pulido. Sí, yo, sí, si yo Pulido también, es un también. Inútil y no vale que le echen, pero que no esté todas las temporadas en el club para jugar un minuto. No, Pulido no. La defensa hay que reforzarla. El Atlético de Madrid está sondeando el mercado por lo menos suenan jugadores que podrían cubrir ese perfil de tercer central. Ha sonado Astori del Cali. Tercero ya está, un cuarto podría hacer falta. Bueno, el cuarto parece que es Jiménez, ¿no? Que vino de Uruguay hace unas semanas. Y si lo hemos fichado será para que juegue. Pero yo creo que es lateral, ¿no? El segundo no ha jugado. No, es central lateral. Puede jugar tanto de central como de lateral derecho. Central lateral, es un perfil tipo... Cabrera de la vida. ¿Un qué? ¿Un qué? Ah, un Cabrera. No, sí, bueno, pero eso no puedo opinar porque no le he visto ni un solo minuto. Es una incógnita absoluta, vamos. Nadie sabe nada de este jugador. Bueno, la buena noticia para mí, habrá diversidad de opiniones, pero creo que tanto Saúl como Oliver van a tener ficha del primer equipo el año que viene. Y Manquillo, si no la tiene... Lo que pasa es que Manquillo es más joven. Manquillo es el más joven de ellos, me parece. Yo creo que no, son todos del 94. No. Sí, todos del 94. Ah, yo pensaba que Manquillo era un año menor. Pero... No. Si es así, eso quiere decir que cuentan en el equipo, que ya no tenemos que estar por qué no juegan en el B, por qué les convocan, por qué tal, por qué cual. Eso para mí ya es una muy buena noticia, ¿no? Porque yo creo que para traer jugadores que no te van a hacer, yo creo que por ahí ya tenemos un par de fichajes bien hechos, ¿no? Y luego hay otro nombre que también es Thiago, no lo han renovado y queda nada. Creo que ayer leí que le habían ofrecido un año. Sí. Bueno, de Saúl y Oliver lo que quiero decir es que, por lo que he leído hasta ahora, Saúl probablemente tendrá ficha con el primer equipo, se lo merece también porque ya lleva 3 años en el B. Esa temporada ha sido indiscutible, ha marcado 6 o 7 goles, ha sido el líder absoluto del equipo. Y yo creo que ya está preparado para dar el salto. Simeone ha confiado mucho en él. En Europa ha jugado 6 o 7 partidos, 300, 400 minutos oficiales a lo largo de la temporada. Demuestra que Simeone cuenta con él para el futuro. Pero lo que también te digo es que pienso que Oliver no tendrá ficha con el primer equipo inmediatamente. Creo que se pasará otro año más en el B, que sería su segundo. Sí, y ya el año posterior sería. ¿Yo sabes por qué creo que le van a hacer ficha con el primer equipo? Porque si no le hacen ficha, no puede jugar en Champions. No, se podría jugar, yo creo. No, pero tiene que jugar 2 años en el B. Ah, y él llevaría un año en el B. Entonces yo creo que por ahí viene la idea. Porque este año no pudo jugar Europa League por lo mismo. Tienen que llevar 2 años en el B. Porque el C, el juvenil, o sea, cuando estaba jugando, ese equipo pertenece. O sea, tienen que estar 2 años en categorías inferiores. Pero el problema es que el Atleti ha hecho un chanchullo para tener. O sea, se dividió el club en dos diferentes equipos en categorías inferiores para así poder, en algunos casos, se juegan hasta en la misma liga, ¿no? Por si uno descendía, que el otro se quedara y demás. Pero eso lo que ha conseguido es que Oliver, por ejemplo, no tenga oficialmente reconocido por la UEFA, solo lleva un año en las categorías inferiores del Atlético, que es este año. Pues en este caso, si me preguntan, no sabía eso, pero si eso es así, Oliver no jugará la Champions el año que viene. Esa es mi opinión, no lo sé, pero es mi opinión. No creo que le haga ficha con el primer equipo. No creo. Porque yo, si le hacen ficha con el primer equipo, no podrá jugar con el primer equipo y no va a jugar nada, es una tontería. Claro. Bueno, pero para lo que ha tenido este año, yo creo que al final acaba jugando más en el primer equipo que en el B, ¿no? Este año. Ha sido una temporada, la de Oliver. Oliver ha jugado bastante en el segundo equipo. No tanto como esperábamos, no tanto como merecía, pero ha jugado bastante. Ha sido uno de los 8 o 9 jugadores que más ha jugado en el B. El equipo lleva los últimos 3 meses, yo creo que ya no ha jugado en el B. Claro, porque iba siempre convocado con el primer equipo y ya es más complicado. Sí, pero ha jugado bastante con el B. Ha jugado 1.400, 1.500 minutos, que es poco considerando la categoría futbolística de Oliver y sobre todo el merecimiento o el rendimiento que dio, y debido al cual merecía mucho más protagonismo. Pero al final es uno de los titulares habituales de Alfredo, que todo hay que decir que Alfredo no tenía realmente más de 3 o 4 titulares porque el resto del equipo lo ha ido moviendo muchísimo durante toda la temporada. Pero ha jugado bastante Oliver con el B. En el primer equipo, con los 30 y tantos minutos de hoy, ha jugado un total de 175 minutos oficiales, que era bastante menos de lo que pensábamos al comienzo de la temporada. El año que viene será un poco más protagonista, pero no creo que tanto como para hacerle ficha con el primer equipo todavía. Hombre, pues es que sí. El tema este es una decisión tan importante, o sea, porque me da la sensación de que el decidir si definitivamente conceden la ficha y en el caso de Oliver, en el caso de Saúl, son decisiones muy importantes, ya no solo para la temporada, sino para incluso el propio futuro del club a medio plazo. O sea, es una decisión, yo diría, trascendental. Es muy difícil encontrar una decisión técnica, deportiva, de ámbito interno, es decir, con teniendo en cuenta la cantera y teniendo en cuenta la gran proyección de los dos jugadores y su gran calidad, es una decisión tremendamente importante y que no tiene precedentes en el Atlético de Madrid. Hombre, quizás Torres, pero Torres tuvo la ventaja de empezar en segunda división y empezar a crecer también un poco con el propio equipo, ¿no? Pero en este caso, que estamos a un nivel donde vamos a competir entre los mejores equipos del mundo, claro, es una decisión, no creo que sea, vamos a ver, no es difícil, o sea, perdón, no es fácil, es una decisión complicada, pero que desde luego decidirá el futuro del Atlético de Madrid y de estos jugadores, está claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto, pero si he dicho todo lo que he dicho antes de Saúl y Oliver es porque pienso que no sería muy lógico que los dos tuvieran ficha con el primer equipo, porque los minutos de suplente del 10, por así decirlo, porque seguramente con la marcha de Falcao y los ingresos que eso genere, el Atlético de Madrid, lo lógico sería que se moviera en el mercado y fichara un buen mediapunta que pudiera solucionar en cierta medida la falta de juego que suele arrastrar, sobre todo cuando se pone por detrás en el marcador. Entonces, los minutos que él no tenga, llámese Diego, llámese Valbuena, llámese Belanda o quien sea, entonces, los minutos que ese jugador no tenga, porque no va a jugar el 100% de minutos, o sea, esos son los minutos que se repartirá el suplente, que en ese caso sería Saúl. O sea, ¿por qué pienso que Saúl está un paso por delante de Oliver? Primero porque Simeone le ha dado más minutos a lo largo de los últimos, del último año y medio. También porque en el B lleva más tiempo. Y también sobre todo, más allá de todas esas cuestiones, sobre todo porque el perfil de Saúl encaja mucho mejor con lo que intenta hacer Simeone con su equipo. Se encaja mucho mejor Saúl en el esquema táctico del equipo que Oliver. ¿Por qué? Esa es la clave. Eso es. Sí, pero al fin y al cabo hay que entender. Simeone prefiere el tipo de juego de Saúl que el tipo de juego de Oliver. Sí, eso es totalmente respetable. Pero Simeone, como entrenador inteligente que es. Claro, pero por eso quería acompañar lo que he dicho con otra cosa. Que Simeone, como entrenador inteligente que es, que conoce bien a la afición del Atlético de Madrid y sobre todo lo que necesita el equipo para crecer, valora muy positivamente la proyección de un jugador como Oliver. Y lo ha dicho también, y seguramente a lo largo del tiempo adaptará el equipo para que Oliver pueda encajar en él y dar su mejor versión, dar su mejor claro, fútbol. Ahora mismo el equipo no está preparado para Oliver. Ahora mismo el equipo está preparado con ciertos matices, con ciertos cambios, para que encaje Saúl en el puesto de Gaby. Claro, pero el problema es con recorrido, con bastante. Yo creo que es que el equipo, ese paso, lo que decía Álvaro, ¿no? De saber a qué jugamos y dar ese paso adelante. Yo creo que no tenemos que cambiar cómo jugamos, pero sí que hay que buscar más estructura en el centro del campo y un jugador creativo, que sería Oliver, obviamente. Yo no creo que fuera a ser titular, pero si viniese, lo que acaba de comentar, un Diego, un Belanda, además, ¿quién sería el suplente de ese jugador? Porque si viene claro, Diego, por ejemplo, ¿quién es suplente de Diego? Por eso te digo, si viene Diego, o sea, nosotros conocemos ya el juego de Diego. Diego, a pesar de ser un jugador netamente ofensivo, que nos aportó muchísimo, sobre todo en la Europa League, que de hecho la temporada que estuvo acabó dando 12 asistencias de gol, que son las mismas que ha dado Koke esta temporada, era un jugador especialista en último pase, que hacía jugar al equipo, que no hizo una temporada tan buena como nos hacen pensar ahora mismo. No fue culpa suya, porque detrás de él había una serie de jugadores que no daban ningún tipo de consistencia a las transiciones del Atlético, pero dentro de las limitaciones que se encontró en el Atlético de Madrid, hizo una buena temporada. Pero Diego, a pesar de todo, era uno de los jugadores que más balones recuperaba. Era un jugador tácticamente muy inteligente, y eso en ese momento Oliver no lo tiene. O sea, Oliver es un jugador que, si ves lo que ha hecho en esos 175 minutos, que obviamente es un poco irracional valorar el perfil o el rendimiento o el potencial de ese jugador por esos 175 minutos que ha tenido con el primer equipo, pero la realidad es que pierde un balón cada 5 minutos. Y eso en la Champions se puede costar muy caro. Pero eso no quiere decir que Oliver no sea un buen futbolista. Lo que quiere decir es que Oliver es un futbolista con muchísimo potencial al que todavía le tenemos que pulir, mejorar tácticamente para que llegue a ser un futbolista como puede ser un gran 10 que pueda liderar el juego del Atlético de Madrid. Pero en este momento es mucho más lógico apostar por Saúl, que tiene más recorrido en el B, que ha trabajado más tiempo con Simeone en el A, y tácticamente es un jugador mucho más estable, porque al fin y al cabo, si tú tienes que entender que tienes que crecer en ataque manteniendo la seguridad defensiva, y para eso necesitas un jugador que te aporte en defensa y luego te aporte un poco más en ataque de lo que te aportan otros jugadores en esa zona, como podrían ser Gavi, Mario, etcétera. O sea, que seguimos buscando a sustituto de Mario. Mucho mejor bueno. Saúl que... Sí, claro, pero es que esa es la base, sustituto ¿no? de Mario estamos buscando desde hace... No, claro, hace... pero no, hombre, esa es la base, digo, creo, tenemos que construir a partir de ahí, ¿no? Yo creo que después de este análisis, el antídoto, el medicamento está claro. Necesitamos un jugador experto en centro del campo, que tenga ya asumido un tipo de juego, digamos, un perfil muy marcado, que no exija al equipo cambiar su esquema de juego. Es decir, un jugador que interprete muy bien, pues como puede ser Diego, que ya además ya estaba aquí, y que no necesita el equipo en sí mismo hacer muchos cambios y reestructurarse de una manera muy radical. Eso sería una incorporación, digamos, que un complemento casi, porque ya conoce la dinámica del equipo y conoce el club y conoce bastantes cosas, ¿no? Pero evidentemente la incorporación de Oliver, o cuando se incorpore Oliver al primer equipo, está claro que va a exigir, uno, al propio equipo un cambio de estilo, un cambio de juego, un cambio de idea. Eso es. Al entrenador, porque como ha dicho Moji, el entrenador también tiene un tipo de juego muy definido, y que el perfil de Oliver, de momento, ese perfil no lo tiene. Es un estilo de juego que tendrá que investigar y que tendrá que profundizar. Y me imagino que de la mano de Oliver, me imagino que irá planificando, irá estructurando un estilo de juego, quizás más de con otros perfiles, otras características, ¿no? Entonces, si necesitamos una cosa, o sea, necesitamos un jugador de manera más o menos urgente, experto, que sea capaz de acoplarse muy bien a lo que tenemos actualmente, yo creo que más claro que el agua. O sea, Diego me parece que es la solución. Yo siempre he sido muy partidario en el primero no desprenderse, y luego, hombre, viendo lo que tenemos, de incorporarlo, porque es que no podemos tener, hombre, un centro del campo de estas características. No, totalmente de acuerdo. Otra cosa que también quería decir es que Diego no es el único que suena, como es lógico, porque hay unas restricciones económicas que pueden impedir este fichaje, hay que entenderlo, porque si el futbolista no acepta bajar el sueldo, el Atlético de Madrid le será imposible traerlo. Eso es así. Es que el futbolista no tiene que aceptarlo, ¿no? Sí, pues en este caso, pues el Atlético de Madrid no tiene condiciones económicas para traer a Diego. En este caso estoy de acuerdo con Diego, porque no voy a bajar el sueldo. Sí, sí, eso es completamente respetable. Yo estoy hablando desde la perspectiva del Atlético de Madrid. Y lo que quería decir realmente es que Diego no es el único que suena, y hay otros futbolistas del mismo perfil que están sonando y me gustan. Me gustan porque encajan en ese perfil que está comentando Álvaro, en ese perfil de jugador equilibrado que te aporta en defensa, que luego tiene recorrido en ataque, pero que tácticamente te ofrece mucha estabilidad. Y podría ser Diego, como podría ser también Balbuena del Olympique de Marsella, como en menor medida y con un nivel bastante más inferior, podría ser también Rakitic del Sevilla. Repito, lo de con un nivel y una dimensión bastante menor a la que alcanzó o a la que ha alcanzado Diego en el fútbol mundial. Pero los nombres que suenan para ese puesto me gustan. Sí. Tendría mucho cuidado, porque el puesto de Diego ha sido eternamente buscado por el Atlético de Madrid durante mucho tiempo, y hasta que logró encontrar la pieza que encajaba de una manera más o menos aceptable y que aportaba mucho al equipo, cosa que otros fichajes incluso bloqueaban la fluidez del juego del equipo. Era un equipo completamente roto, bien es cierto que desequilibrado por esos grandes atacantes con mucho gol, pero que el equipo pues no lo hacían jugar, definían, marcaban, establecían una diferencia muy clara, pero no hacían jugar al equipo. Entonces yo tendría mucho cuidado en volver otra vez a tiempos de Riquelme, tiempo de, bueno, me acuerdo todavía de esos años antes de encontrar esta y de dar el salto de calidad, porque Diego no es solamente lo que hizo, sino que también, pues yo creo que el equipo notó su aportación, ¿no? Que es otra cosa importante. A ver, de todas formas, el dato de las recuperaciones, no sé, ¿qué pretendemos, no, por ejemplo? ¿El que más recupere sea el delantero? No, el que más recupere será seguramente el del centro del campo, que más balones ve pasar y que más balones o que más fácil tiene que la transición del otro equipo defensa-ataque pues no funcione, ¿no? Entonces, evidentemente, lo digo porque ocasiones he escuchado que Mario Suárez recupera no sé qué, Gavi no sé qué, pues hombre, están en el centro del campo. ¿Qué quieres, que recupere Courtois? Es que realmente sí, voy a explicarlo mejor. Lo que dije de Diego era que el año pasado que estuvo en la plantilla fue el atacante que más balones recuperó. No dije que fuera el jugador que más balones recuperó, porque ese fue Godín. Este año es Godín otra vez. Pero cuando yo pongo a valorar o a analizar estadísticas, lo que hago es ponerlos en el contexto adecuado. Por ejemplo, si estamos valorando las estadísticas de un pivote defensivo, lo que veo principalmente es la eficacia de pases, porque es la última referencia del equipo, es el jugador que juega justo por delante de la línea defensiva, y cualquier pase que él falle pues resulta en un contraataque bastante peligroso. Entonces veo esto, y luego veo las recuperaciones también, porque en un equipo que tiene tendencia ofensiva, que no lo somos en este momento, pero es de esperar que con ese 10 y con el perfil del mediocentro defensivo que están buscando, sea Tulalán, etcétera, pues queramos dar un paso hacia adelante en ataque, no desde la posesión, sino desde presencia ofensiva, pues hay que ver también el dato de las recuperaciones para ver la contundencia defensiva de ese jugador. O sea, si tuviera que ponerte un ejemplo, Tulalane el año pasado fue el mediocentro defensivo que más balones recuperaba de la liga. O sea, recuperaba un balón cada 7 minutos, yo creo. Y luego en esa misma línea estaban otros jugadores como Busquets, como Mascherano, como Medel, etcétera, que estaban con datos muy parecidos. Pero luego te pones a analizar los números que tenía Thiago y Mario Suárez y se quedaban bastante atrás, tanto en los datos de tanto en el dato de recuperación como en el dato de aportación al equipo con el balón. No efectuaban tantos pases, no intervenían tanto en el juego, tampoco tenían la eficacia de pases que tenían otros jugadores como Tulalán, Bruno, Busquets sobre todo, Mascherano, etcétera, etcétera. Entonces siempre a la hora de valorar estadísticas lo tienes que hacer en el contexto adecuado y saber lo que estás buscando y lo que estás valorando realmente. Y en ese sentido, como dije antes, a mí el fichaje de Tulalán me parecería fantástico si alguien en ese momento me pudiera asegurar que la temporada que viene, en una temporada en la que probablemente jugaremos 55 o 60 partidos, esperemos que ese futbolista esté disponible, que las lesiones le respeten y que nos pueda dar un rendimiento consistente a lo largo de los 9 meses que dura la temporada. Y en el caso de otro jugador como Diego, lo que dije antes es que es un jugador equilibrado tácticamente. Dentro de las muchas cosas que te aporta en ataque, dentro de la creatividad y de la magia, del juego entre líneas y del increíble trabajo que hace con el balón, también es un jugador que te aporta sin balón. En ese sentido, me gusta que suene Diego, pero también me gusta que suenen otros jugadores que podrían venir si no viene Diego, como es el caso de Valbuena, que defensivamente no es tan activo, pero está en el mismo perfil. Me gusta que suenen jugadores como Rakitic también, que obviamente aquí en el Atlético no cae bien porque tiene pasado sevillista, que hace 2 años nos dijo que no, pero que ha hecho una temporada fantástica y si viene sería un refuerzo increíble para nosotros y nos daría un salto de calidad importante también. Sí, bueno, ahora... También está sonando otro sevillista, Negredo, al que muchos califican de un paquete. Cambiarán de opinión paquete, sin paquete es poco, para Negredo. Por eso Negredo que, si opinas que es un paquete, habrá que mantener la opinión. Hombre, yo lo que quiero decir... Yo igual que Álvaro. Bueno, pero cuando juegue con nosotros, si juega, será un paquete también. Hombre, evidente. Bueno, a no ser que demuestre lo contrario. Hombre, este año metido goles. Vale, mira, hizo 2 temporadas buenas en el Almería y a partir de ahí es el jugador de los jugadores más sobrevalorados. Que luego te mete 20 goles. Hombre, el tío no escojo y... ¿Qué? Si mete goles es... ¿Un delantero cómo se califica? Si mete goles o... Hombre, te estoy diciendo que si un delantero mete 20 goles... Oye, Torres en una de sus peores temporadas de su vida ha metido 20 goles. Que lo ha hecho mejor o peor, pero ha sido de las peores de su vida. Y es decir, que oyes... Como queréis hablar de goles y de estadísticas, me gustaría aportar datos sobre lo que ha hecho Negredo esta temporada en el Sevilla, con el gol que ha marcado hoy. Buenísimo el gol que ha marcado hoy contra el Osasuna. No le ha servido para nada al equipo que se ha puesto por delante en la segunda parte y aún así ha terminado perdiendo el partido. Pero en total, incluyendo el gol de esta noche, son 27 goles. Repito, 27 goles oficiales los que ha marcado en 45 partidos. Solo hay 5 o 6 delanteros centros en Europa que han marcado más que él, que tienen una influencia tremenda en términos tangibles, en términos de aportación de goles al Sevilla. Ha marcado el 37% de los goles totales que ha marcado el Sevilla este año y en esa faceta solo le superan jugadores como Falcao, que ha marcado el 38% de los goles del Atlético, Cavani, que ha marcado el 43% de los goles del Nápoles, y Ronaldo Messi, que ha marcado el 38% de los goles de sus equipos. Entonces es un jugador que rinde y es un jugador que, si tú comparas los números de Negredo y de Luis Suárez, que curiosamente es otro que suena, que cuesta el doble, es un poco más joven también y tiene más cartel, tiene más impacto mediático, pues los números de Negredo no son ni mucho menos peores que los de Luis Suárez. Y desde luego, si valoras la importancia de los goles que ha marcado uno y otro, Y el reparto de los goles, porque Luis Suárez de los 30 que marcó creo que eran 3 hat-tricks, varios dobletes. Oye, en situaciones donde el partido acabó 5-0, 6-0, y los goles de Negredo son... Sí, no termina, Moji. Sí, lo que iba a decir es que si tú valoras la importancia de los goles que ha marcado Negredo este año para el Sevilla, ya sé que es complicado porque estamos hablando de un equipo que marcha décimo, pero hace, si nos remontamos 7 años atrás, en el Atlético de Madrid había un delantero que se llamaba Fernando Torres que marcaba solo 15 o 16 goles por temporada, y esos 15 o 16 goles, si al final de la temporada te ponías a valorar la importancia de esos goles, era la diferencia entre acabar duodécimo o acabar descendiendo a segunda. Entonces los 27 goles, no 17, sino 27 goles que ha marcado Negredo esta temporada en un Sevilla que marcha décimo, es la diferencia entre un Sevilla que está todavía de alguna manera peleando por Europa a un Sevilla que seguramente habría descendido sin esos goles, lógicamente, porque son 38% de los Hombre, goles totales. Hombre, y hubiera jugado es que con si 10 no meten... todos los partidos. Nos ha jodido. Claro, pero es que... De todas formas, una cosa está bien, rápida. Es evidente. Las estadísticas estas de son peligrosas porque te dice el número de goles, te dice el número de goles por minuto, el número de goles por partido, tal, no sé qué. Bien, pero ¿cuánto falla? A mí es lo que me interesa. No me interesa un jugador que meta 20 goles. Si falla 50, mira, pues no me interesa un tío que meta 20 goles. Por pero mucho al que... Final, si vaya, al final lo si me va a fallar 50, valorar, no es... Pero tú sabes que ha fallado 50. Tienes el dato, pero lo estás diciendo... Yo he visto partidos del Sevilla y es un tipo que mete uno y falla cuatro, pero cuatro claras. Eso es lo que decían es aquí en este podcast, cuando fichamos a Falcao, Mariano llegó a decir lo mismo de Falcao. No. Cuando pagamos 45 millones. Pero vamos a ver. Es que fíjate que todavía se está diciendo. Fíjate que todavía se está diciendo. Yo no estoy defendiendo el fichaje de Negredo. Lo que digo es que los números se tienen que respetar. Los números están ahí. Sí, sí. Estamos hablando de un Álvaro Negredo. Yo lo único que digo... Si lo comparas, es que fíjate, si lo comparas directamente con Falcao, esta temporada, tú sabes que para un delantero, donde más se le valora al delantero es el impacto que tiene dentro del resultado. Y dentro del resultado, el gol más importante siempre es el que abre la lata, el primer gol. Claro, pues esta temporada, Radamel Falcao... Déjame terminar solo un segundo. Radamel Falcao esta temporada es uno de los delanteros, para empezar, en la Liga no hay ningún delantero que haya marcado más primeros goles que Radamel Falcao. Y en total... ha marcado 13 primeros goles en la Liga, ni Messi ni Ronaldo. En total, en las tres competiciones, Radamel Falcao ha marcado 15 veces el primer gol del Atlético de Madrid, que es una barbaridad absoluta. Negredo ha marcado el primer gol de un Sevilla que marcha décimo, que en muchos partidos se ha quedado sin marcar, pues de ese equipo que además no tenía competición europea y por lo tanto había menos partidos que disputar, pues Negredo en ese Sevilla ha marcado 13 veces el primer gol, 13 veces el primer gol del equipo. La temporada de Negredo es fantástica. Luego, otra cosa, eso es con lo que quería terminar, otra cosa es que sea un futbolista de una dimensión equiparable y de un nivel equiparable al de un Falcao para poderle sustituir en un Atlético que busca hacer cosas importantes en la Champions. Eso es otro debate completamente distinto. Pero a lo que yo contesté es al menosprecio de Negredo, a Negredo. Menosprecio no, porque hay un jugador que ha marcado 27 goles, que hay 5 o 6 delanteros en Europa que han marcado más que él. Yo también pienso que de delanteros españoles hay uno que ha marcado menos de esos 27 goles, que es mejor que Negredo, que es Fernando Torres. Pero es mi opinión subjetiva. Pero en ningún momento, debido a esa opinión o a raíz de esa opinión, puedo menospreciar a un Negredo que ha hecho una temporada absolutamente fantástica en el Sevilla. Absolutamente fantástica. Otra cosa, y con eso termino, otra cosa es que me parezca bien o mal que venga al Atlético de Madrid a sustituir a Falcao. Eso es otro debate completamente distinto. Con lo que no estoy de acuerdo es al menosprecio a Negredo. También entiendo por qué. Porque es canterano madridista y juega en el Sevilla. Pero menosprecio no, por favor. Menosprecio no. Impresionó porque sí, es un jugador que rinde. Ahora te vuelvo a decir lo mismo. Yo no discuto los datos de los goles y tal están ahí, los consultas y los lees y todo de acuerdo. Yo ahí no le puedo quitar un gol, pero lo que digo es que esos datos no establecen en ninguna medida los goles claros o las oportunidades claras que falla. O siempre eres libre de la relevancia. Claro, aquí hablamos de la relevancia de Negredo en el equipo, claro, siempre de manera positiva, pero de manera negativa, ¿cuántos goles ha fallado? ¿Cuántos minutos ha jugado? ¿Y cuántos minutos ha quitado a otro de jugar en esa posición? Es que depende de tantas cosas. Me parece raro que el debate comience cuando yo estoy dando datos y tú estás dando situaciones hipotéticas. Me das datos y ya está. No, no, hipotéticas no. Situaciones que he visto, coño. Mojí. No, situaciones que he visto. Yo hoy vi un fallo de Falcao también. Hace tres partidos, Falcao falló tres clarísimas contra el Getafe. Y tú, de todos, el año pasado criticaste muchísimo a Falcao por fallar goles claros contra Racing, Sporting, etcétera. Pero al final estamos hablando de un delantero que ha marcado 70 goles con el Atlético de Madrid. Y si le criticamos por ser fallón, pues ya, ¿a dónde iremos a parar? Al final tienes que valorar el cómputo global de la temporada. O sea, pero es que a ti no te gusta Negredo, me parece bien, pero tú también eras una persona que criticó la temporada de Falcao. Y está la valoración de la temporada en la que también le criticas después de todo lo que hizo en la Europa League y después de los 36 goles, y le pusiste creo que un 6 o un 7 de nota. Pero bueno, es tu opinión, respetable completamente. Respetable completamente. Pero eso explica también un poco el criterio. Sí, sí, yo tengo muy buena memoria, es uno de los pocos defectos que tengo, pero muy buena además. Pero bueno, muy bien. El caso, yo es que creo... Pero si me dejáis... Sí, Carlos. Es que, en cuanto a lo que decía Mojic, que no ha tenido oportunidad, claro que ha metido 27 goles en el Sevilla y 13 han sido primeros goles y lo que quieras, pero es que ¿quién va a meter goles en el Sevilla? O sea, es el único delantero que quieres que, lo, que los marque Medel. Que va, claro, hombre, en el Atlético tienes la misma situación con Falcao, ¿eh? Hombre, claro, misma, pero es que... Pero es que Ricky ha metido tanto... Ricky en el Deportivo ha metido a lo mejor 16 primeros goles y nadie pide 20 millones por él, ni 10. Lo que te estoy diciendo es que vale, que yo no puedo ser objetivo con Negredo porque es canterano y está en el Sevilla y son equipos que a mí no me hacen gracia. Pero aparte de eso, yo lo veo jugar y lo veo que va a la selección y a mí no me gusta cómo juega. Y veo que no rinde. Y lo comparas con Luis Suárez y a mí me parecen jugadores diferentes. Porque Luis Suárez es respetable. Eso es completamente respetable, Carlos. No va a la selección, sí, Negredo, que conste en acta. No, a la Confederación no va. No va a ir, pero que ha jugado. Después de una maravillosa temporada, fantástica que ha catalogado Mojit, pues que quiero que sepa que ese fantástico delantero que quiere para la Champions o para el Atlético de Madrid de Champions no es internacional con su país. Eso, pero... Pero déjame contestar a eso, Jorge, por favor. Déjame contestar a esto, por favor. Porque me parece gravísimo y lamentable de la forma que ha tergiversado Álvaro mis palabras. Porque yo dije claramente, y invito a los oyentes a rebobinar unos 5 minutos para escuchar que en 3 ocasiones, repito, en 3 ocasiones dije que lo que no quiero o con lo que no estoy de acuerdo es hacia el menosprecio a la figura de un futbolista que ha marcado 27 goles esta temporada. Otra cosa es que me guste ese jugador como sustituto de Falcao. Y luego, lo que ha dicho Álvaro hace un momento demuestra claramente las ganas que él tiene de tergiversar las cosas y de generar debates absurdos. Pero bueno, eso sí, ya está dicho. Has dicho temporada fantástica, eso no lo digo yo, eso lo has dicho tú, temporada fantástica, y en ningún momento comparado con Falcao. A mí Falcao me parece que otra es vez un jugador prescindible, otra en vez este caso. Tergiversando. Y lo que has dicho... Ha hecho una temporada fantástica, eso no lo has dicho tú. Querías generar el debate absurdo. He dicho temporada fantástica. Hay no solo Negredo. En Europa hay 20 o 25 delanteros que han hecho muy buenas temporadas, en mayor o menor medida. Y obviamente estamos no quiero... Negredo, a los 20 o 25, estamos hablando de Negredo, no, pero no me hables terminar, de otro. Si me dejas terminar, te lo puedo explicar. Y también a los oyentes... Estamos hablando de Negredo, céntrate en el tema. Pero déjame terminar, por favor. Lo que he dicho, y confirmo, y la gente lo puede escuchar, Negredo es un fantástico delantero que ha hecho una magnífica temporada, la mejor de su carrera en cuanto a números, globales. He dado datos y también he dicho que no me parece, o por lo menos es otro debate en el que en este momento no quiero entrar, que Negredo sea un sustituto válido para el Atlético de Madrid cuando se marche Falcao, si es que se marcha Falcao. Entonces, cuando tú has dicho que a mí me gustaría Negredo para el Atleti de Champions, es una cosa que tú te has inventado, yo no lo he dicho nunca, yo no lo he dicho. Una cosa es que un futbolista haga una temporada fantástica como ha hecho Negredo, y los números están ahí, los números que son equiparables a grandes delanteros como Robin Van Persie, Luis Suárez, etcétera, que están ahí. No estoy comparándolos con esos jugadores, estoy diciendo que los números de Álvaro Negredo son equiparables a otros grandes delanteros de Europa, que de hecho solo hay 5 o 6 delanteros centros que han marcado más goles que él y que tienen mejor promedio goleador que Negredo en términos de minutos jugados. Pero otra cosa muy distinta es que me guste o no me guste ese futbolista para sustituir a Falcao. Y en ese respecto ni me he pronunciado. Ni me he pronunciado. Bueno, y esto es así. Pasamos. Esto es así. Luego, el que es inteligente lo ha entendido. El que no lo es o el que tiene ganas de girar las cosas y dar a entender cosas que no son, pues es el mismo que en su día, por intereses propios, escribió un artículo lanzándole mierda a Falcao. Y ahí están los podcasts. Bueno, opiniones hay mil. Pero vamos a pasar del tema de Negredo, porque además... diciendo que respeto todas las opiniones. Lo que ha expresado Carlos de Negredo me parece perfecto. La opinión personal que tiene Carlos de Negredo me parece perfecta. Yo tengo otra que es distinta a la suya. Y en un debate, en el caso de Carlos, bastante respetuoso, yo he expresado mi opinión, he escuchado la suya, la respeto como él respeta la mía. Otra cosa es que él intentara tergiversar mis palabras para motivaciones que solo conoce el que lo ha hecho en ese momento. Pero bueno. Bueno, pasamos del tema de Negredo, porque además yo quería hacer un comentario sobre Luis Lo Suárez. Lo mejor es fichar a Soldado y así ya nos bueno, no, pero yo decía, sobre Luis Suárez, yo me imagino un adelante el año que viene con Luis Suárez y Diego Costa y juegan la mitad de los partidos porque los árbitros se la tienen... Salimos todos los campos tarifando, macho. Vamos. Va a estar difícil, No quiero monopolizar entonces esto. Entonces necesitaríamos un tercer delantero, entonces, porque con seguro. Esos dos estarían sancionados. Por eso, por eso. Para mí... También. Yo esperaba un debate mucho más tranquilo en ese sentido, sobre todo por el contexto y por la situación en la que estamos, pero bueno, la gente es como es y las situaciones se dan como se dan. Pero un nombre que a mí me gustaría dar aquí, y no voy a dar estadísticas a ver si se van a cabrear más, pero un jugador al que yo le he seguido bastante este año y me ha gustado, lo que le he visto es Christian Benteke, un jugador joven, belga, a 23 años, primer sí, año pero en la Premier. Un bastón por él, ¿eh? Villa. No, la verdad es que no, porque están pidiendo 18 millones de libras, que equivale a unos 22 millones de euros. Yo lo último que leí eran 25, euros, 25 tela, millones de libras, dijo el presidente. Están pidiendo, sí, está bien que digas esto, 25 millones y 22 millones es una pasta increíble, pero en el contexto en el que nos movemos, porque estamos hablando, o se está hablando de que Gilmarín quiere pagar 25 millones por un Negredo con 28 años, y Christian Benteke, que tiene magníficos números también, en un equipo mucho peor que el Sevilla, porque se salvó en la última jornada en Inglaterra, ha marcado 19 goles con ese equipo, tiene 23 años, más proyección, más potencial para seguir creciendo, para revalorizarse, y cuesta menos de lo que dicen que cuesta Negredo. Y en ese sentido me parecería uno... Pero... Yo no le conozco, pero ¿ha hecho una temporada buena o más? No, ha hecho una temporada fantástica. Ha hecho una temporada fantástica. Sí, que tiene 22 años, ¿no? O sea, que es arriesgado. Sí, sí, claro. O sea, es arriesgado. Por eso te digo que para mí es caro porque no ha demostrado nada. Pagar más de 20 millones de euros por un jugador que no ha demostrado todavía nada. Pero bueno, el caso es que yo creo que todos, o sea, empezamos ahora con los rumores, que si Negredo, Benteke, no sé qué, no sé cuántos, pero lo que está claro es que todavía nos queda una jornada y hasta que no termine la liga oficialmente, bueno, no, es más... Bueno, no, me imagino que esperarán hasta que termine la liga y en ese momento ya se dirá si se van o no, aunque oficialmente los jugadores creo que son hasta el 30 de junio, ¿no? Es todavía son jugadores de los clubes, ¿no? Entonces, hasta entonces esto va a ser todo especulación y demás, pero como decía antes, por lo visto Falcao se pira hoy a Mónaco a hacerse las pruebas médicas y no sé, me había comentado antes Fernando, ¿no? Que había una historia con el frente o no sé qué. Sí, sí, ha estado Falcao... Yo no sé si se puede calificar de despedida, no sé. Ha estado con el Frente Atlético cuando ha terminado el partido, ya vestido, duchado y vestido con ropa de calle. Ha ido a la zona del frente, se ha subido con ellos y ha estado hablando con ellos ahí, aplaudiéndoles y charlando unos minutos con ellos. Yo no sé si es una despedida, si es un motivo de alegría. Hombre, suena a despedida, ¿no? No sé, que suba ahí. También. Han subido otros jugadores también. Ha subido Cebolla, Rodríguez. O sea, han ido algunos cuantos, pero con Falcao ha sido más especialmente emotivo. Bueno, pues habrá que preguntarle a alguien del frente, si conocemos a alguien. Rara vez se ha producido este hecho. Estamos viendo unas cosas muy raras, ¿no? Porque también hace un par de semanas lo de Arda con el escudo y no sé qué. Y la verdad que yo creo que a los jugadores tendrían que dar un cursillo de cómo comportarse a final de temporada. Porque sí. Muchas veces es, o sea, te están mandando un mensaje, te quieren decir algo o no sé, es un poco jugando a las adivinanzas, ¿no? Si es nunca sabes realmente lo que pueda pasar. ¿Por qué hace Falcao esto? ¿Le sale del corazón? ¿Lo hace por despedida? ¿O lo hace por miedo a posibles represalias de esa parte del campo? Porque todos sabemos el poder que tienen. Si se van a machacar a un jugador, lo pueden machacar. Yo pienso que dentro de todo lo que hemos... De la historia reciente del Atleti, de estos últimos 20 años, de lo que nos han hecho pasar a esta gente y demás, y de las espantadas que se ha pegado la gente y demás, si ahora Falcao se fuera, yo creo que sería de las salidas más entendibles, ¿no? O sea, no creo que se le pueda reprochar nada ahora mismo. Ha hecho lo que ha hecho. Cuando vino sabíamos que no iba a ser para mucho, ha estado 2 años... Que igual no se va, pero yo creo que tiene todas las papeletas de irse. Y bueno, y en ese sentido, por fin parece que las cosas, no digo que se hayan hecho bien, porque no es que se hayan hecho bien, desde el principio está todo esto mal hecho, porque no puedes fichar a un delantero para que sepas que va a tener uno o dos años y se va a tener que ir. Pero en el sentido de rumores y demás y no sé cuántos, yo creo que en ese sentido no se ha ocultado, bueno, no, o no se ha intentado tirar piedras como con el tema este de que si al Real Madrid, no sé qué, de momento. Vete a saber, igual viene la semana que viene y resulta que ha firmado con el Madrid y cambiamos todo el discurso. Yo lo que quiero saber es si se va o se queda, pero que lo digan ya. Sí, eso no, deberían. Por eso no, digo, si va hoy a Mónaco. Pasado, ¿se queda ya o se va? Pero claro, que dejen ya de si se va, si se queda, si viene, si el Mónaco, si el no sé qué. Que tomen una decisión definitiva, pero que sea ya. Yo en el tema. Sí, por favor, Álvaro. Gracias. Yo lo único que me gustaría es que la gente un poco se desengañe de esta serie de futbolistas que, enlazando también con el debate del podcast pasado en torno a la profesionalidad de jugadores y tal, pues eso, que Falcao es un jugador profesional que viene a crecer personalmente, individualmente al Atlético de Madrid y que cuando cree que la etapa en este club ha acabado, pues va a buscarse otro sitio. En el caso de que sea el Mónaco, pues evidentemente alicientes deportivos no va a tener más que en el Atlético de Madrid, que va a jugar Champions. Y bueno, tiene otros alicientes económicos, alicientes, bueno, no sé qué otros alicientes más allá. Con eso vale, con eso vale, bueno, lo creo. En ese sentido que vale bastante, pesa mucho, pero por eso que la gente, no sé, pues que se engañe un poco de jugadores de club, de ídolos, de caras, de pues eso, de personalizar todos los éxitos de un club en un jugador, porque luego pasa lo que pasa y hoy está aquí, mañana se va y se va a otro equipo y no tiene ningún tipo no sé, tampoco quiero decir que no tenga simpatía, porque Falcao siempre reconocerá y estará muy orgulloso y dirá que el tiempo aquí ha sido muy, muy bonito y ha conseguido muchos éxitos, pero son jugadores que vienen a hacer su trabajo y punto, no les pidamos más. Y esto, en ese sentido, como aficionado del Atlético de Madrid, es una cosa que no me gusta. Yo en el tema de Falcao quería decirlo antes también. Evidentemente, como estamos hablando ya de él en el pasado prácticamente, porque por lo que indica la prensa, sus horas en el Atlético de Madrid están contadas, que probablemente firmará por el Mónaco nada más terminar la temporada. Y hay que repasar un poco la andadura de Falcao en el Atlético de Madrid: 2 temporadas, 91 partidos hasta el momento, serán 92 en total, 70 goles, una media de 35 goles por temporada. Eso en el Atlético nunca, no hay ningún precedente, ni Hugo Sánchez. Ningún delantero del Atlético de Madrid promedió tantos goles como Falcao, ningún delantero del Atlético de Madrid metió, me parece que 12 goles en o 13 goles en este caso, o incluso 16 goles si contamos los de la Supercopa en competición europea, en 2 temporadas, ni en la historia. Y si lo valoramos desde ese punto de vista de la dimensión que alcanzó Falcao en esas 2 temporadas tan solo que estuvo en el equipo, es enorme. Ganó 3 títulos aquí, nos ayudó mucho para ganar aquella Europa League en la que marcó 12 goles, 2 en la final, la Supercopa de Europa con un hat-trick increíble contra el Chelsea, en la Copa del Rey pues le tocó participar a partir de los cuartos de final y marcó un gol importante contra el Betis, y otra importante contra el Sevilla. La jugada de la final, la que reaviva o reanima de alguna forma al Atlético de Madrid a raíz de ese empate, pues la fabrica él también. La primera asistencia suya esta temporada. Fíjate que decían que no, o alguna gente en los foros y tal decía que era limitado sin balón, y es cierto también. Pero, no, pero eso, acción, eso pues, una cosa, desde que está en el, de, o sea, desde que llegó al Atleti ha mejorado exponencialmente. O sea, su juego fuera del área, recordamos el primer año, como decíamos, que sobre todo cuando en la etapa de Manzano, que era un crimen prácticamente sacarle del área, y sigue siéndolo, pero ha mejorado ahí. O sea, yo creo que ahora mismo, desde que ha estado en el Atleti, se ha convertido en un delantero mucho más completo, sobre todo esta última temporada. Sí, estoy de acuerdo, porque no es lo mismo marcar 36 goles por temporada en Portugal que hacerlo en España. De hecho, hace unas semanas dije que era la primera temporada en la carrera de Falcao, un jugador que ya tiene 27 años, la primera temporada en su carrera que supera los 25 goles en un campeonato de liga. 13 veces el primer gol, ningún jugador de la liga, ni Messi ni Ronaldo, pueden igualar esto. Ha marcado a 16 equipos de los 19 contra los que ha jugado en esta liga. Solo se quedó sin marcar contra precisamente el Mallorca, el Celta y el Levante, me parece. Muchos goles, rendimiento exponencial, pero también en cuanto a las limitaciones de su juego de su juego lejos del área, hay una estadística que la descubrí esta misma mañana, que Falcao, de las 5 grandes ligas europeas, es el jugador que más balones pierde después del primer control. O sea, ha perdido creo que 99 balones, o sea, 99 son 3 cada partido, después del primer control. Y nosotros sabemos que con el balón lejos de la portería pues tiene dificultades, pero dentro de esas dificultades siempre que le hemos necesitado ha estado ahí, marcando goles importantes en la Supercopa Europea, en la final de la Europa League, y cuando el equipo le necesitaba como asistente en un partido en el que la velocidad de Diego Costa servía mucho más para desequilibrar contra un Sergio Ramos que es bastante contundente, pues se disfrazó de asistente y lo hizo bien, nos reanimó como dije, y nos ayudó a ganar esa Copa del Rey que quedará en la historia. Y luego, en cuanto a sustitutos, pues ya habrá tiempo para hablar de ellos. Pero claro, pensamos todo, momento... todo esto es hipotético, ¿no? De momento, una hipótesis con bastante fundamento, yo creo, pero de momento no sabemos si se va. Y si se va, bueno, pues eso, empezarán los rumores de quién viene o... Pero ya digo, para mí, lo que no me gustaría es que se centrase en eso, ¿no? Porque... Ya digo, puede centrarse el debate en se va Falcao, viene que si Negredo, que si Luis Suárez, que si tal, y que luego que se centre ahí todo el discurso del verano, que lo hemos visto pasar muchas veces, y que luego cuando quede un par de semanas para empezar la competición, se vaya Arda Turán, se vaya Diego Costa y nos quedemos en blanca. Y no me sorprendería para nada, ¿no? Y nos digan que sí, que es que nos han fichado a Luis Suárez, que se han gastado 40 millones en Luis Suárez o lo que se quieran gastar y que no hay para más. Y por eso digo yo que el tema este se tiene que cerrar ya. No podemos estar todo el veranito con el tema. Es muy, además de aburrido, es perjudicial para el club. Yo creo que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con Fernando. Y lo que creo que cuando se marche Falcao, la situación será más parecida a cuando se marchó Torres que cuando se marchó Agüero. Porque recordemos que cuando se marcha Agüero, pues es una situación más o menos inesperada. Porque nadie esperaba que diera o que publicara esa carta. ¿Hola? Sí. Ah, vale, es que pensé que se había cortado. Sí, bueno, pues después de aquel partido contra el Mallorca en la última jornada en el que marca un hat-trick, pues esa misma noche Agüero publica esa carta y a partir del día siguiente empieza a decir que se quiere ir al Madrid. Esa situación desestabiliza mucho el club, le pilla un poco a contrapié y quizá por eso tardaron bastante más tiempo de lo habitual o de lo necesario o de lo justo para reemplazarlo, y en ese caso llegó Falcao a 2 semanas para cerrarse el mercado de fichajes. Pero en este tema pues yo creo que ya están un poco están con las cosas claras. Se sabe desde hace mucho tiempo que Falcao probablemente se irá este verano, y estoy seguro de que a lo largo de la temporada pues habrán sondeado el mercado, habrán visto jugadores y tendrán más o menos claro el perfil del jugador que quieren para sustituir a Falcao. Y en ese sentido lo único que quiero decir es que prefiero un jugador que venga como propiedad del Atlético de Madrid a fichar un jugador que venga como propiedad de patrocinadores o de inversores, etcétera, porque no quiero vivir una situación como la que hemos vivido durante las últimas 2 temporadas con Falcao, con el siguiente, que en ese momento estamos con un Atlético que está creciendo, que ha hecho una temporada fantástica, que va a jugar Champions el año que viene y necesita y merece un equipo un club de las dimensiones y de la historia del Atlético de Madrid y de las exigencias del Atlético de Madrid, tener un delantero que no estemos pendientes de su salida cada verano, como ha dicho Fernando en muchas ocasiones. En ese sentido, prefiero, aunque sea fichar un delantero de perfil bajo que pueda durar en el equipo durante 4, 5, 6 años, que podamos consolidar un proyecto con él, a diferencia de lo que ha sucedido con Falcao, que sabíamos desde el primer día que iba a durar solo una o dos temporadas en el equipo. Sí, bueno, a ver, esperemos que no nos tengan aquí esperando mucho. Yo creo que lo sorprendente es que se te vaya un jugador, digamos, a un nivel de competición mucho más bajo que se te vaya otro que aspire a cotas más altas, como pudo ser el caso de Torres o pudo ser el caso de Agüero. Es decir, aunque sido marchas más dolorosas, la forma, sobre todo la de Agüero, de irse, yo creo que esta... Si fuese al Mónaco. La lógica y la incoherencia. Claro. Lo único, claro, la lógica y la incoherencia viene dada por los motivos económicos. Eso está muy claro. Hombre, a lo mejor no es tan incoherente. No, en el Mónaco hace un buen equipo este año, ganó la Liga y al siguiente puede ganar la Champions. Claro, no, y que el Mónaco, y que lo del Mónaco es lo que más suena, pero puede haber otras cosas detrás. No tiene por qué ser el Mónaco, ¿no? Se ha hablado de Chelsea. City, han salido prácticamente todos los clubes grandes. Ha habido rumores de que están interesados. Normal, por otra parte, ¿no? Pero si fuese el Mónaco al final, si fuese el Mónaco. El único que le va a pagar la ficha es el Mónaco. Claro, pero es que eso, si te pagan una ficha que es el triple de lo que ganas actualmente. Es que el Mónaco esté haciendo un equipazo. Claro. Y en un par de años sea un candidato serio para la Champions. Es la idea que tienen. Yo creo que a lo mejor este año no fue Europa, pero al siguiente año tiene un equipo impresionante. Pero esto yo creo que tiene varias interpretaciones. En primer lugar, yo estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro y sobre todo la comparativa que establece con respecto a la situación de Falcao en comparación con lo que en su día hicieron jugadores como Torres y Agüero. Es una hipótesis válida porque obviamente Falcao no es en este momento. Sí, ahora no te puedes ir para crecer. Sí, porque el Mónaco en ese momento no es como el Atlético de Madrid, para empezar, porque el año que viene no juega la Champions. Y Falcao, a sus 27 años, si se va al Mónaco, ya será la tercera temporada consecutiva sin jugar Champions. Es un jugador que, si en el caso de que el Mónaco se clasifique para la Champions el año que viene, jugará su segunda temporada en Champions con 28 años. Y eso limita mucho a la hora de que pueda ser recordado como un gran, gran delantero que es. Pero bueno, hay que entender también, como iba a decir antes, la situación del mercado. Como cuando comenzó el programa dije que el subcampeón de la Liga de Campeones, el Borussia Dortmund, iba a vender a un delantero que esta temporada ha marcado 36 goles oficiales, 10 de los cuales en la Liga de Campeones, 4 de los cuales en la ida de las semifinales contra el Madrid, y ese delantero saldrá por 30 millones. Y en un mercado de ese tipo nosotros vamos a ingresar 60 millones por Falcao. Y evidentemente había pocos equipos que estuvieran dispuestos a pagar esos 60 millones, y de esos pocos el único que le ha podido interesar a Falcao por diversos motivos, uno de ellos puede ser el salario, el proyecto deportivo, lo que sea, ha sido el Mónaco. Pero si me preguntas desde un punto de vista global, no manejo datos, pero estoy seguro de que Falcao hubiera preferido, en el caso de salir del Atlético, fichar por un equipo más con más potencial a corto plazo que el Mónaco. Pero bueno, la situación es la que es, el equipo que pagaba lo que piden por Falcao es el Mónaco, y por eso pues tendrá que aceptar esa propuesta. A mí realmente me da igual que a dónde se vaya. Mientras que no se vaya a Madrid, como si se va a China. Vamos. Una vez que sale de la Leti ya me da igual. Sí, eso también. Yo no soy nadie para decir esto, pero yo voy a decir lo que yo hago con la situación de Falcao. Yo las dos temporadas que estuvo aquí lo hizo todo bien. 70 goles en dos años son muchísimos goles. Siempre que el equipo le necesitó estuvo ahí con un gran rendimiento. Un delantero 9, vive por rachas, puede fallar, pero en el cómputo global, por categoría profesional y humana, es de los mejores jugadores que ha pasado por aquí en los últimos años. Y yo le agradezco todo lo que ha hecho para el Atlético de Madrid como aficionado. Yo expreso mi opinión y mi agradecimiento hacia la aportación de Falcao al equipo durante las dos temporadas, y si se tiene que ir a otro equipo, siempre y cuando no sea el Madrid, pues le apoyaré y le desearé suerte, seguramente. Esa es mi opinión. Esa es la forma en la que yo interpreto esta situación. ¿Sí? Lo que hay que destacar es que, por ejemplo, Falcao, quitando las grandes citas de la Europa League, digamos que contra Barça y Madrid, la verdad es que ha brillado por su ausencia. No ha tenido una gran relevancia en los choques directos con los grandes equipos de nuestra liga. metió goles ellos. Sí, sí. Sí, sí, yo no quito que haya metido goles, pero no ha sido un elemento determinante para ganar los partidos. Claro, él ha metido el gol y luego la defensa es un coladero, es que no puede estar claro, en los sí, sitios. Sí, sí, no, eso está claro, pero... Hay, hombre, hay un dato que esta temporada, perdona que os interrumpa, pero hay un dato bastante esclarecedor en ese sentido, que va mucho más encaminado hacia lo que opina Fernando. Y es que esta temporada, en la temporada 2012-2013 en la Liga Española, creo que ante los 5 primeros clasificados de la Liga, el único jugador del Atlético que ha marcado goles es Falcao. Si estamos hablando del Barça y del Madrid, también de la Real Sociedad y del Valencia. Entonces ahí yo creo que expresa el rendimiento de Falcao ante los grandes y ante los pequeños. Yo antes dije que había marcado al menos un gol a 16 de los 19 equipos esta temporada en la Liga. Es el único futbolista de la Liga esta temporada que ha marcado 13 veces el primer gol de su equipo. Ni Messi lo ha podido hacer, que ha marcado 46, pero el primero solo en 11 ocasiones, Ronaldo en 12, Falcao en 13 ocasiones, 28 goles ha marcado en total y 13 de ellos son primeros goles. Fuera de casa ha marcado 10 goles, uno de los máximos goleadores, a excepción obviamente de Ronaldo y Messi. Está peleando por la bota de bronce con Ibrahimovic, que es un delantero que por lo visto cuesta 60-70 millones de euros también, y en ese sentido yo creo que hay pocos peros, en mi opinión, que se le pueda poner al eso está claro. Lo único es eso, he echado de menos una victoria abanderada por Falcao, en la que bueno, pues Falcao se haya convertido y se haya firmado sí, como un quizá como esta final de la Copa del Rey hubiera sido la ideal, ¿no? Y no, claro, no llegó. Eso es, que antes bueno, se ha comentado que se ganó por Falcao. Yo creo que no tuvo nada que ver Falcao en esa final, pero bueno, es cierto que tuvo un gran papel, por ejemplo, en la final de Bucarest. En la final de Bucarest, ahí sí que es una victoria con Falcao por bandera. Y yo he echado de menos ese tipo de victorias contra Madrid, Barcelona y a lo mejor, pues bueno, pues en partidos más importantes, hombre, claro, una vez que juegas con Madrid y Barcelona no hay partido más importante, pero bueno, sí que creo que le ha faltado explotar y por eso el paso atrás que va a dar ahora marchándose del Atlético de Madrid, que falta por concretar, yo creo que también huye un poco de su fantasma, que es los grandes equipos, los grandes rivales, los grandes partidos. No sé por qué muy bien eso huye de ese tipo de... La Liga Francesa está muy por debajo del nivel de la española, muy por debajo. No tienen los equipos de... Como dije... sí, yo discrepo de esa opinión, pero voy a explicar por qué. Está claro que, o por lo menos yo lo tengo claro, que probablemente si Falcao hubiera tenido la posibilidad de irse a un Chelsea o a un City, pues lo habría preferido, pero estamos hablando de un contexto de mercado en el que hay jugadores que son delanteros referentes de más de 30 goles, al igual que Falcao, que cuestan en algunos casos la mitad. O sea, no es porque sean la mitad de buenos o que sean peores o que sean mejores, es porque en su contrato hay una cláusula que casualmente es bastante inferior a la que tiene en ese momento Falcao. No estamos hablando de precio de mercado o de ese tipo de situaciones, estamos hablando de la realidad, de lo que hoy en día cuesta Falcao, de lo que pide el Atleti por Falcao y de lo que pide, en otro caso, el Borussia Dortmund por Lewandowski o el Nápoles por Cavani, etcétera, etcétera. Y a tenor de todas esas circunstancias, la opción que mejor le ha salido a Falcao para poder irse del Atlético de Madrid, que es una obligación más que otra cosa, porque lo fichamos con dinero prestado de otros, entre los cuales está Jorge Méndez, y querrá recuperar su inversión. El único club que seguramente ponía el dinero y que pone el dinero para realizar ese traspaso es el Mónaco. Pero estoy seguro de que si le preguntas a Falcao desde el fondo de su corazón, seguramente dirá que no está muy entusiasmado con la posibilidad de irse al Mónaco. Y por lo demás, en los grandes partidos ya di la estadística de que él siempre estuvo. Ante el Valencia marcó un gol en el Calderón, ante el Barça y el Madrid ha marcado dos goles, creo, en el Camp Nou, otros dos en el Calderón. Ante el Madrid pues marcó el año pasado, ese año creo que no marcó, este año sí, claro, marcó en el Calderón contra el Madrid también. Ante los 5 primeros clasificados siempre estuvo ahí, pero se ha metido goles, está lo que dice el Madrid. Claro, no metió goles, sácalo, nos han remontado. De hecho, desde que fichamos a Falcao hasta ese partido de la final de la Copa, el único jugador que marcó contra el Barça y el Madrid era Falcao. Hay un gol que lo marcó Adrián en un partido que Falcao creo que estaba sancionado. Quitando ese gol, todos los goles que hemos marcado en los últimos dos años contra Barça y Madrid los ha hecho Falcao. Que, lógicamente, lo que no puedes esperar de él es que en un partido en el que el Barça te marque 4, Falcao haga 5. O sea, no puede abanderar victorias de esa magnitud. O sea, a un futbolista le pides lo que es lógico. Lo que es lógico no, es que en 6 partidos contra Barça y Madrid ha marcado 4 goles. Y son números que probablemente no... Sí. El Barça te mete una vez 4, no te mete 5 veces 4. O sea, es un partido, vale, de acuerdo. Pero contra el Madrid, ¿qué pasó en ese 1-2? ¿Qué pasó en la ida? ¿Qué pasó en la Copa del Rey? ¿Qué pasó? Sí. En fin, son partidos que vienen a la cabeza que no... Sí, entiendo lo que dices, pero en ese sentido yo enfocaría el debate desde otro punto de vista. O sea, el Atlético de Madrid, desde que fichó Simeone, desde que Simeone está en el banquillo, yo creo que en 60 ocasiones marcó el primer gol y solo le remontaron 3 veces. Solo le remontaron 3 veces. Y en las 3 ocasiones fueron 2 contra el Barça y 1 contra el Madrid. Y en esos 3 partidos el primer gol del Atlético de Madrid lo marca Falcao. O sea, hay que centrarse en el punto de por qué solo los grandes se remontan partidos. Y aquí lo hemos hablado muchas veces, cuando llegó aquí el Barcelona y perdimos 1-2 con ellos jugando con 10 y perdiendo 1-0 siendo el jugador ausente Messi, y cuando pasó lo que pasó contra los suplentes del Madrid. O sea, el problema no está en la delantera, no está en la portería, está en el centro del campo. Si cuando tú no tienes un nivel competitivo lo suficientemente alto para competir ante rivales de esa magnitud, o sea, ya puedes tener un gran delantero como tienes en Falcao, pero al final las cosas serán difíciles. Y por eso el Atlético de Madrid, cuando se marche Falcao, lo que debería priorizar es intentar equilibrar la plantilla, porque ahora mismo tiene una defensa muy sólida, de las mejores de Europa. Ya di la estadística de que probablemente es el único equipo que ha podido mantener la portería a cero en 23 de los últimos 39 partidos. Tiene un gran portero como Courtois, que esperemos que se quede. Tiene una buena delantera, a excepción o a falta de confirmarse el nombre del siguiente delantero, porque Falcao se va, y con el dinero que se ingrese por Falcao habría que intentar mejorar la zona débil, que es el centro del campo, para que el equipo gane en competitividad y que pueda hacer un buen papel el año que viene, que jugaremos la Champions y tenemos la exigencia de hacer algo interesante en esa competición. Bueno, en fin. Yo quiero decir que con Falcao me equivoqué, porque yo pensaba que iba a ser peor de lo que nos ha dado. No pensaba que iba a dar este rendimiento en absoluto. Por lo tanto, manifiesto mi error de que no pensaba que iba a rendir tanto. Me ha sorprendido muy favorablemente. Vale. Rectificar, eres sabios, no te estoy llamando sabio, ni mucho menos, pero ahí queda, ¿no? En fin, yo creo que vamos a ir dejándolo por hoy, porque al final, mira, se nos alarga casi a las 2 horas el programa y podíamos seguir. Y además, eso, como es un poco... Como suele decir Mariano, que hoy no está, el fútbol ficción, que le llama a él, porque todavía no sabemos nada. Entonces, pues me imagino que durante las semanas siguientes iremos haciendo más, iremos teniendo más noticias más concretas y podemos hacer más opiniones basadas en cosas más concretas. Ahora mismo, pues eso, son opiniones porque es lo que hay, ¿no? Y porque es lo que toca, y porque la liga ya se termina, aunque ya se ha terminado para nosotros. Y hay que ir ya pensando en la plantilla del año que viene, que además eso se supone que tiene que ser una plantilla para Champions, que ya veremos. Yo creo que, obviamente, el Atlético actual, si se marchara Falcao, el Atlético actual no es un equipo que pueda competir en Champions, porque no hemos podido competir en Europa League este año, por diversos motivos, pero bueno, no hemos dado la talla, podía haberse dado, no ha sido. Pero ya hablando de Champions son palabras mayores, y yo creo que el Atleti tiene que no solamente reforzar esa baja de Falcao si se va, sino hay bastantes cosas que tiene que mirar. La base es buena, pero si quiere hacer algo en Champions, que yo creo que tiene que ser el objetivo, hay que mirar otras cosas. Pero bueno, ya digo que se irá viendo, ¿no? Sí, yo lo último quiero añadir. Interpretar ese comentario que has hecho, y con el que estoy completamente de acuerdo, desde el punto de vista de las estadísticas. Yo creo que la directiva tiene que, sí, como es lógico también, ¿no, Carlos? Yo creo que la directiva tiene que interpretar la realidad de esa plantilla con respecto a lo que se ha hecho en la segunda vuelta. No quito mérito a la primera vuelta, porque fue fabulosa, sumamos 44 puntos, pero el nivel real de la actual plantilla del Atlético de Madrid se acerca mucho más a los 29 puntos que hemos sumado en la segunda vuelta que a los 44 que sumamos en la primera. Repito, no se quita ningún mérito, que comenzamos muy bien, que en la jornada 10 ya teníamos 25 puntos, pero a partir de ahí el Atlético de Madrid ha estado entre los 6 mejores equipos de la liga, y si hacemos una clasificación, pues esa es la realidad de la plantilla. Pues todos sabemos que los jugadores comenzaron con un estado de forma increíble después de aquella victoria en la Supercopa de Europa, que los suplentes como Cristian Rodríguez, Raúl García, incluso Adrián en algún partido, bueno, Adrián menos, o Thiago, pues comenzaron muy bien la temporada, y a medida que fue avanzando la temporada, pues se vio las muchas deficiencias que aún tiene la plantilla del Atlético, y la única forma de crecer y de hacer una plantilla adaptable a las exigencias de la Champions o de una temporada en la que jugamos Champions es entender que la plantilla tiene deficiencias y que la realidad está mucho más cerca de los 29 puntos que hemos sumado en la segunda vuelta en los 44 que sumamos en la primera. Y si lo interpretamos desde ahí, pues sabremos qué cosas hay que mejorar, qué puestos hay que mejorar, y a partir de ahí podremos acertar con las incorporaciones y montar un equipo realmente competitivo para poder hacer algo realmente bueno en la Champions el año que viene. Bueno, pues ya iremos viendo según termine la temporada y empiece el mercado, ¿no? Se abra el mercado, cómo se va dando la cosa. Pero espero, quiero pensar que se van a hacer las cosas con un poco más de sentido de lo que se ha hecho últimamente. Yo creo que el año pasado más o menos se hizo. Ya dijimos a lo mejor que Simeone no tenía toda la influencia que nos gustaría, ¿no? O sea, que su voz es bastante... bastante mínima en este caso, pero dentro de lo que cabe, el año pasado no se hicieron las cosas muy mal. A ver si este año se sigue en esa tónica, que con eso yo creo que me conformaría, con que no se hicieran las cosas mal, que no se hagan bien es otra cosa, pero que no se hagan mal, ¿no? Con eso yo creo que ganamos bastante viendo nuestro historial reciente. Así que nada, vamos a ir terminando. Último comentario de cada uno, si queréis comentar algo. Sí, bueno, yo iba a añadir que un amigo mío me dijo una cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, que en una situación como a la que se va a enfrentar el Atlético de Madrid este verano, que va a tener que desprenderse casi obligatoriamente de su delantero a cambio de unos 60 millones de euros, pues en una situación así y teniendo en cuenta que la temporada que viene será más exigente por la Champions, solo hay dos formas de hacer las cosas, o muy bien o muy mal. Y esperemos que la directiva lo haga muy bien, pero los precedentes no son halagüeños precisamente, porque la última vez que fuimos a Champions sabemos cómo acabó la cosa, y aquella temporada ganamos la Europa League, lo cual indica también la diferencia que hay en cuanto a las exigencias de la Europa League y de la Liga de Campeones. La Champions se exige mucho y la actual plantilla que tiene el Atlético de Madrid, sobre todo por el centro del campo que tiene, no está preparada para competir y hacer un buen papel en esta competición. Y necesitamos hacer esto porque, como llevo diciendo desde hace meses, el Atlético lleva décadas sin hacer algo realmente grande en la Champions, y por muchas Europa Leagues que ganes, en Europa te haces importante cuando haces algo importante en la Champions, como ha hecho el Borussia esta temporada, como hizo en menor medida el Málaga esta temporada, y el Atleti tiene que hacer eso. Pero para hacer esto tendrá que mejorar en muchos puestos y esperemos que lo consigas. Bueno, a ver, ¿algún otro comentario? Álvaro. Sí, a mí me gustaría decir que, por ejemplo, este año, con los refuerzos que han salido también, entre comillas, me acuerdo que en pretemporada estábamos hablando de cierta incertidumbre de cara al futuro del equipo, no sabíamos muy bien cómo iba a reaccionar, cómo iban a funcionar los refuerzos, y la verdad es que la temporada más o menos ya acabada, podemos decir que hemos tenido mucha suerte, todo ha encajado bastante bien, todo ha funcionado por encima de las expectativas, nadie se esperaba encontrar un Diego Costa en el nivel que ha ofrecido, nadie se esperaba tener buenos recambios o unos recambios por lo menos en el perfil y con el ritmo de trabajo y de incorporación al equipo inmediata, como puede ser Raúl García, Cristian Rodríguez, Arda Turán siempre ahí. Pero bueno, yo creo que también de cara a la próxima temporada también vamos a vivir una cierta incertidumbre, no vamos a saber muy bien, van a sonar nombres, van a fichar a gente que probablemente para mucha gente sean desconocidos. Vamos a apostar, vamos a jugar un poco a la ruleta, es lo que toca, no tenemos capacidad para hacer apuestas decididas por grandes jugadores y por grandes ideas. Entonces yo creo que la tesis se va a mantener, otra cosa es que funcione de la misma manera que ha funcionado esta temporada el año que viene, ¿no? Eso también está por ver. Y luego eso como tema del equipo. Y luego ha habido un comentario esta semana por un artículo que hace referencia a la victoria de la Copa del Rey, y en la que sale aparte de, bueno, Manzano ya lo habíamos comentado, pero que sale Suso García Pitarch sacando pecho porque son sus fichajes los que han conseguido que el Atlético de Madrid cortara la racha al Madrid de 14 años y le ganara la Copa del Rey. Un artículo completamente desfasado, locura total, y que la verdad es que sorprende que hoy en día... ¿Es un artículo o una entrevista? No, en Marca, un artículo que titula Suso García Pitarch, también tiene su parte... ¿Dice él? No me acuerdo. ¿Pero lo dice él o lo dice Marca? No, lo dice Marca. Porque a este paso va a salir aquí hasta Ranieri tomando crédito por esto. Sí, es que yo creía que lo decía Marca, él, digo, ya es que si tiene la cara de decirlo hasta él... Pero vamos a ver, Fernando, si lo dice Marca, ¿tú crees que el Pitarch no le habrá llamado, no le habrán preguntado, no le habrán...? Sí, pero no sería más grave si fuera García Pitarch, 2 puntos. Soy el artífice de ganar la Copa, ¿no? Sí, no tendría mucho sentido, pero sí, sería gracioso, desde luego. Pero vamos... Me Manzano el año pasado dijo que tenía parte de la Europa League, sí. Pero es lo mismo que ha pasado en esto. Lo que pasa es que Marca, en lugar de poner comillas, lo dice él, pero seguro que viene de fuente suya, seguro, de Pitarch, y ya es lo único, vaya, es lo último que me faltaba por ver del tema de dueños de esa Copa del Rey, ¿no? Parece un poco ridículo y fuera de lugar, trasnochado, en fin, de pesadilla, en fin. ¿Algún comentario más que hacer antes de terminar, Carlos, Fernando? Yo no. ¿Nada? ¿Fernando? Fernando, solamente no decir que sea un verano tranquilo. A ver si es verdad. Bueno. Tranquilo en el sentido de que si hay bajas o hay altas, que lo digan antes, pero que no estén todo el verano de viene no sé quién, se va no sé quién. Es que llega un momento que ya te da igual todo. Que hagan los fichajes y las bajas, en cuanto empiece el primer día de entrenar Simeone, que tenga toda la plantilla, sí. No creo que vaya a pasar, pero bueno, sería bueno. Yo no estuve en el anterior y me habría gustado añadir una cosa al final. No sé si me dejas. Rápidamente, que estoy sin tiempo. Rápidamente. Sí, lo puse en Facebook también y estuve comentando con un amigo madridista que me estaba diciendo que estuvisteis 14 años sin ganarnos. Yo le contesté que ya no hay que hablar de 14 años porque hace una semana os ganamos y hay que hablar de 110 años. Que son los que lleva al Madrid sin ganarnos una final en su campo. Ahí está, ese es el dato. Bueno, pues nada, ahí quedamos. Gracias a Mojit, Carlos, Fernando, Álvaro, a los que no han podido estar también, lo han intentado pero no han podido, y a todos los que nos estáis escuchando, por supuesto, como sabéis, podéis seguirnos a través de nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este y los programas anteriores, o dejarnos vuestros mensajes y seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, etcétera. Así que nada, gente, como siempre... Nos despedimos. ¡Aleti!